Estamos en vivo, no se crean que estamos grabados ni nada. 9.57, 25.4 la temperatura. Es impresionante, recién en este estudio había aproximadamente 46 personas. Ahora somos dos. ¿Y por qué digo dos? Porque quiero agradecerle al señor Hernán Cassiari, que está en vivo acá. Buenos días, señores. Un solo aplauso, que es el de Gabriel Schull. Ahora se tomaron los aplausos grabados, porque somos poquitos. Sí, señor, pero gracias, gracias Cassiari, que vino a hacer compañía a esta soledad, que es perro de verano, pero que están todos ustedes del otro lado, y por eso agradecemos que estén, porque nosotros siempre vamos a estar acá durante todo el verano haciendo el aguante a los que se quedan en Buenos Aires y a todos los que están escuchándonos desde Metro 360 en cada uno de los rincones de la Argentina y por internet en cada uno de los lugares del planeta. Es mucha menos gente la que escucha en verano, ¿hay estadísticas al respecto? Es más gente. Hay más gente escuchando en verano. Más gente al pedo, digamos. Y por supuesto, y a partir de eso, es que hay más gente, se escucha más en verano en la radio que en invierno. ¿Y entonces por qué hay menos gente trabajando en la radio en verano? Sacando lo que pasó recién, que había 46 personas. Sí. En este momento somos dos personas nada más. Al aire. Al aire. ¿Y por qué si hay más gente? Eso es una dicotomía que debería estudiarse en la escuela de periodismo. Sí. Que por qué si hay más gente escuchando radio en verano, hay menos gente trabajando. Quizás, a ver, esto McLuhan no lo determinó y a partir de eso murió. Sí. O sea, McLuhan se murió investigando ese tema. Murió teniendo dudas al respecto. Exactamente. Sin embargo, Pablo Zucca está en la operación técnica. Buenos días, Pablo. Buen día. Para mí que hay más y en mejores lugares escuchando. Eso, exacto, es importante también. La gente está más relajada escuchando radio y a partir de eso menos crítica. Es verdad. Es decir, espera menos de los que estamos de este lado. Y por eso estamos. Exacto. Por eso somos nosotros, exacto, los que estamos. Y por eso se ha, con lo cual, y creo que ya tengo la respuesta a tu pregunta. A ver. Es decir, está menos crítica. Entonces, dice, la verdad que si están Cassiari y Schull, no espero mucho de ustedes. Es verdad. Yo estoy relajado, ustedes están ahí. Hagan lo que puedan, muchachos. No les voy a criticar. Entonces no están tuiteando diciendo, gordos hijos de vos, que estás con... No, dice, gracias por estar ahí, chicos. Es más agradecido el oyente de verano. Estar fuera de la oficina, fuera del trabajo, de la rutina diaria, hace que aquellas cosas que escuchamos sean más maleables, más arcilla. Exacto. Que podamos trabajarlas de otra manera en el cerebro también. Sí, señor. Me da esa impresión. El oyente de verano es más agradecido. Qué bien. Esto es una cosa que está chequeada y comprobada científicamente. Ahora, vos estos días has estado solo. Ayer vino Media Escápola, a la que le agradezco, al aire, ¿no? Y el miércoles, sí, estuve solo. ¿Y qué pasó el miércoles en tu cabeza, más que nada? Porque, ¿cómo funciona el tema de tener que responderte vos mismo? Vos sí. te pones serio en un momento y después el Schulz, que no es serio, que ya se le responde al mismo Schulz al aire. ¿Cómo funciona? No, el miércoles el Schulz serio estaba todo el tiempo rogándole al Schulz gracioso que diga algo. ¿Y ocurría? No. No, no, el Jules serio se hizo cargo de todo y el Jules gracioso aparecía muy de vez en cuando y estaba permanentemente en disputa. Porque cuando estoy solo, el Jules gracioso aparece poquísimo. Claro, sí, claro. Te pasa también en tu casa, me imagino eso. En casa aparece permanentemente el Jules serio. Claro, el serio, el serio, sí, el bajoneado, digamos. El gracioso no lo conocen en casa. A mí me pasa una... ¿Sabés que me pasa una cosa bastante similar? Ah, sí. Soy una persona, dentro de casa, soy una persona más que seria, lacónica, de pocas palabras. Canina me dice lo mismo. ¿Por qué? Acá no sos el que de la radio. Digo, no, porque acá no me pagan. No, pero no es esa la razón. No es esa. A mí me parece que hay una cuestión energética. Ah. Cuando trabajás con la palabra, tenés que usarla en determinados ámbitos queriendo o sin querer. Tenés que usarla. Vos estás trabajando en la radio y un día no tenés ganas de hablar, tenés que hablar igual. Claro, en casa quiero hablar. En casa podés hacer lo que querés, y lo que querés generalmente es no hablar. Y no, además con gente que ya sabe lo que vas a decir, tus hijos, tu mujer. Ellos no sé si me quieren escuchar tampoco. Esa es otra. Claro, es otra. De hecho Alan no me habla tampoco. Y Alan no me dirige la palabra. Salvo para decirme, cerrás la puerta. Está bien. Son las tres palabras que más me dices, cerrá. ¿Te pide plata? Sí. Bueno, está directamente, va y la agarra de donde sabe que está. O sea que no ni siquiera te habla para sacarte dinero. No, solo a veces me pregunta cuando ve que no hay más. Me dice, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Y le digo, bueno, la gente se decidió por un cambio. Claro. Le digo, ya vas a ver cuándo votes. Ya ahora podés votar vos también. Le digo, tendrás claro. 18. Claro. Ahora vas a ver lo que pasa. Es más, no solamente que va a poder votar, sino va a tener que vivir con su propio dinero. Claro. Que es graciosísimo en esta época también. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, eso es lo que hay. Está también Leo Pilos en la edición. Buenos días, Leo. No sé si está. Ah, no, no está. Está despidiéndose de sus ahora ex compañeros de No Somos Nadie. Así que bueno, le mando un abrazo, pero ya va a volver ahora a la edición. Martín Piña, solo en la producción. Buen día, Martín. Buenos días, muchachos. Qué placer que estén ahí en la mesa acompañándote. Me siento mucho más respaldado ahora, porque siento que no va a haber tanta crítica, no va a haber tanto golpe, así que estoy muy bien. Estaría bueno, Martín, que exista el productor invitado también. Podría ser, ¿eh? Que te acompañe del otro lado de la pecera. Hoy también soy community manager, así que si hay alguna fotografía, si hay alguna cosa, por favor no sean duros conmigo. Sí, porque Marquitos también inició sus vacaciones. ¡Qué pocos somos! En este caso somos exactamente 4 personas haciendo radio. Está muy bien. 5 con Leo. Pero, y Raquel, que no falta nunca. Raquel, eso está muy bien. Mantenimiento, que está permanentemente. Esto también. Y sí, está la única que no se toma vacaciones nunca. Bueno, alguna vez será. Espero. Bien, esto es todo lo que somos. Y como siempre, durante esta etapa del programa, lo que hacemos es hablar con 2 o 3 oyentes / oyentas para saber en qué situación se encuentran, ¿no? Queremos hacer eso, okay. Así que pueden llamar al 4010-7267. Vamos a hablar con 2 o 3 para saber cómo están superando este último tramo del año. Hoy es el último programa del año en lo que tiene que ver con esta semana. Porque es viernes. Es verdad, es viernes. Entonces, porque el lunes ya es 31. Ya la próxima vez que cuando saludes al finalizar el programa vas a tener que decir hasta el año que viene. Sí, exactamente. Sí, claro. Sí, porque el próximo es el 31, que es el último programa del año. Exacto. Pero hoy, y no voy a hacer ningún chiste el Día de los Inocentes. Está bien. Porque no se usa más. Yo creo que es una cosa del siglo XX, el Día de los Inocentes, sacarle la silla o contarle mentiras a la gente en los diarios. Sí. Además, desde que se cuentan mentiras todos los días en los diarios, que se cuenten hoy no tiene gracia. Claro, ya hay fake news, claro, la famosa noticia falsa. Ya está. Entonces ya hacerle un chiste el Día de los Inocentes a la gente, dice, no, si ya me hiciste uno ayer. Claro, ya, y antes de ayer. Claro. Ya contaste que no vas a subir, no van a subir las tarifas, ya lo dijiste. Claro, ojalá fuera un chiste el Día de los Inocentes. No, no es. No, y yo siempre recuerdo cuando un Día de los Inocentes, porque dijeron, sale el indulto. Ajá. Se termina el indulto. Se termina con la obediencia de vida y con todo eso. Claro, exacto. O sea, salió el indulto a los militares, salió un Día de los Inocentes. Pero de verdad, no como chiste. Claro, claro, no fue un chiste. Entonces sí, todos dijimos, no, debe ser una joda. No, era Menem. Era Menem. Menem lo hizo. Entonces digo, ya ahí empezamos a decir, ah, no, pará, ya se están tomando en joda en serio estas cosas. Claro, y además justo siempre al final de diciembre se dan y ocurren esas desgracias catastróficas que muchas veces los diputados y los senadores propician a escondidas en los últimos días del año para que sí. la gente no se entere, y entonces no hay Día de los Inocentes, no, somos no. realmente inocentes. No, porque a veces coincide días. La última sesión de diputados con el 28 de diciembre, claro, claro. y de repente te trae que te metieron un proyecto por la falda y decís, ah, bueno, sí, sí, sí. Bien, pero hoy no pasó eso, pero todavía no terminó el día. Hay alguien en línea 4010-167 que llama y quiere decirnos dónde está. Buen día, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿quién sos? Alexandra. Alexandra. ¿Con X? ¿Con X? ¿Alejandra o Alexandra? Con J. Con J, Alejandra. Acá Cassiari te quiere hacer una pregunta. Sí, quiero saber dónde estás en este momento. En Lanús. No, pero no, en un sentido, en un contexto mucho menos amplio. Ah, estoy en mi trabajo. Ah, estás trabajando. ¿De qué trabajas, Alex? Sí, estoy trabajando. En una distribuidora de veterinaria. Una, ¿usted distribuye veterinarias? O sea, como una especie de sin sitio. Sí, sí, todo tipo de artículos, así para los perros. Ah, de todo un poco. Correcto. ¿Cuál es el artículo que más sale hoy por hoy en las veterinarias? En realidad acá todo lo que es artículos, o sea, collares, correas, todas esas cosas que es para lo que más se vende quizás ahora es para pasear los perros por el tema que está el tiempo lindo. Sí. Entonces es lo que más está vendiendo. ¿Sabés de animales o sabés de accesorios de animales? Yo tengo una pregunta sobre animales. Hágala. No tenés idea. Le pregunto a los tengo dos, Alejandra. Par de animales de, tengo un par de compañeros animales. Sí, bueno, quizás. Todos tenemos. No, yo quería saber si vos pensás que el bulldog francés es el perro más estúpido de todos los perros, o si no tiene relación con la raza, la estupidez de un perro. No creo que esté relacionado con la raza, pero la verdad que está sobrevalorado para mi gusto. Está sobrevalorado. Sí, a mí me parece lo mismo. Como para muy pequeño para lo que sale. Estoy en contra de las razas de perros. Hay que adoptar perros callejeros. De la calle. Sí, adoptar perros. Perros no de la calle, nunca mejor dicho. Exactamente, como lo dice el programa. Alejandrita, ¿está trabajando de distribuidora? ¿Hay mucho laburo en esta época o está paradito? No, la verdad que está horrible, como todo. Correcto. Pero bueno, hay que pasarlo. Hay que terminar el 2018. ¿Dónde pasa el 31 a la noche? En la casa de la familia de mi marido. No se banca su cuñada, ¿no? No está escuchando en este momento, lo podés decir. Se notó. No está escuchando. Cuando bueno, dijo, pero damos de cuenta, mirá, se está escuchando. Pero sabe que se notó, cuando dijo en la casa de la familia de mi marido, se notó en la familia, cuando dijo la palabra familia, se notó el desdén en su cuñada. Sos un maldito. Pero se le notó. Vos no lo sentiste, hermano. En la MI de familia. Sí. En la casa de la familia. Casa. Se escucha, no sé si es su suegro o su cuñada los que le caen mal, o los dos. No, lamentablemente mi suegro está en el cielo, así que era un divino. Ahí pero se le caía bien. Esa era la pregunta que le vamos a hacer. Pero su cuñada es insoportable, ¿no? Le mandamos un saludo. No, porque acá conocen a mi cuñada en el trabajo, ¿no? Ah, no, o sea, no es que... Claro, le gusta porque la conocen, sí. Bien, ¿y usted tiene que llevar algo? ¿Lleva algún plato para la cena? ¿Colabora con alguna situación? Mira, todavía lo estoy pensando. Me encantaría solamente llevar un pan dulce, pero voy a tener que cocinar. ¿Qué lleva? No sé. Pero todavía no lo decidió. Falta poco. No, ¿sabes que no? Pero estamos a viernes, ya tiene que terminar. Estamos horas. Y claro, No pasa nada, te comprará algo. Alejandra, a esta altura usted ya tiene que determinar, porque si no, me parece que usted es la imbancable de esa mesa. Sí, usted es la que cae a último momento. Y sí, Alejandra, usted es la que cae a último momento con un plato incomible. Sí, una ensalada Waldorf dura. Sí. Pero Jules, escuchame una cosa, eso va a pasar si cocino. Capaz que se compra afuera, no es si cocino. No, pero a veces pasa que uno pone la casa con toda honestidad y con toda algarabía, ¿no? Y empieza, y qué sé yo, ¿y vos qué traes? Bueno, yo llevo la ensalada rusa, yo llevo el viteltoné, yo llevo el pavo, yo llevo esto, bueno, yo pongo la casa, yo pongo la bebida, etcétera. Y aparece. Alejandra, ¿qué trajiste, Alejandra? No, yo traje y trae cuatro huevos rellenos. No, Alejandra. Ponele onda, Alejandra. No te preocupes. Por favor. Nosotros somos la casa del marido. Somos nosotros. ¿Vos sos la casa? Claro, yo soy la casa del marido. O sea, y a mí me parece absolutamente, pero inconcebible que traigan cuatro huevos rellenos envueltos en papel film, además. No tiene sentido. ¿Sabes lo que sale el papel film ahora, nene? Que son los que limpian todo el día. El 1 de enero. Bueno, tirame una idea a ver qué puedo hacer. ¿Qué te gustaría? Para mí, vos tenés que llevar... ¿Una hamburguesa, Jules? ¿Cómo vas a hacer? No, ¿cómo hamburguesa? Me estás tocando el culo. Pensando que yo no puedo comer hamburguesa. Por eso lo está haciendo, Alejandra. Eso mala. Y bueno, sería una buena opción. ¿Sabes que sos mala? Vos sos mala, Alejandra. Es la mala. Vos sos la mala de la familia, Alejandra. Te saqué la pincha. Ay, mostré la hilacha, sí, perdón. Sí, sos la mala de la familia. Es la cuñada mala. Vos sos la mala. Bueno, ¿qué hago? No voy. No voy. Bueno, anda, no sé. ¿Te vas de vacaciones, Ale? Salgo de vacaciones, no sé si me voy a algún lado. No. Pero bueno, está por verse, está duro el tema. Bien. Así que vamos a esperar a ver qué. Que nos trae los reyes. Perfecto. Bueno, Ale, gracias por llamar. Ay, qué lindo hablar con ustedes. Un beso. Que la pases bien. Ah, escúchame, ¿me das un segundo más? Dale, Ale. Les deseo un muy buen año, el 2019, a mis compañeros que me están escuchando. Así que, y que todo sea para lo mejor. Ojalá, Ale, gracias por llamar, en serio. Un beso grande. Besos. Chao. Chao, Ale. Hay alguien más en línea que nos está escuchando, al 4010-167. Aquí Cassiari tiene muchas ganas de hablar con ustedes y vino especialmente para eso. ¿Quién está ahí? Buen día. Bueno, ¿hola? Sí, ¿quién es? ¿Hola? Sí, hola. Buen día. Buen día, ¿quién hola, habla? ¿Quién es? Gustavo es mi nombre. ¿Cómo le va, Gustavito? Bien, todo bien. Yo precisamente quería hablar con el señor Hernán Cassiari. Estoy justo acá, o sea que como que se te cumplió un deseo mágicamente. No sé si la palabra es un deseo. Lo fui a ver ahí en el teatro, si se puede decir, ¿no? ¿Dónde? Sí, claro. El Teatro Armenia, el que se llama. ¿Eh? En el teatro se llama Siranush. Exacto. Ahí. Y un reclamo, atención. Es un reclamo. No es un reclamo. Tengo dos anécdotas. ¿Las puedo contar así brevemente? Contá una, la que sea mejor, y después vemos si contás la otra. Claro. Bueno, depende de la primera, dale. Si te dejamos contar la segunda. La primera es malísima. Estábamos haciendo la fila, la cola para entrar. Sí. Y había... cayó como una planta que estaba... cayó una planta de un... ¡Hay muertos! De un árbol, ¡hay muertos en la deuda! De una casa, de un PH. Cayó una... Pará. Vamos despacio porque ya empezó muy bien. Sí. Empezó muy bien. Estaban haciendo la cola en la calle, sobre la calle Armenia, para entrar a la sala. Y de un PH cayó una planta. Sí. No. De un PH colgaba una planta. Me expresé colgaba. Más, disculpame. Okay. Entonces nosotros sacamos un... Mi mujer sacó un gajito de esa planta. Ajá. Y la llevó a mi casa. Después, bueno, entramos a ver de todo. Sí. Estuvo muy bueno el show, muchas gracias. No, por favor. Te compré un libro que me gustó mucho, el de los españoles. ¿Te lo firmé? Y ¿te lo firmé al libro o no? Me lo firmaste pese a que soy independiente y vos de raza. Oh, qué asco cuando la gente me dice soy independiente, firmame un libro. ¿Para qué le explicas eso? No te dije eso. Después de eso, yo te admiro mucho y la rivalidad independiente no tiene nada que ver con Racing, no. Con respecto a que te admire como persona. Entonces, ¿por qué no admirás a Sacheri y te dejas romper los huevos? Si sos independiente, ¿qué tengo que ver yo con vos? Pará, dale, esa plantita, pará, escuchá esta que es la mejor. Dale. Entonces esa plantita la llevamos a mi casa sí. Y es la planta Cassiari porque no sabemos cómo se llama. Entonces... cada tanto tomamos unos mates afuera y de repente le digo a mi mujer, mira que está linda la planta Cassiari. Sí, está linda la planta. ¿Pero está creciendo? Está creciendo. ¡Qué bien! ¿Y de qué es la planta? No sabemos de qué es. No tengo ni idea cómo se llama la planta. Cassiari. Bueno, ahora se llama Cassiari, obvio, pero tiene que tener un nombre en latín, además. Obviamente, pero... Bueno, está bien la primera anécdota, si es esa. Esa, ahí termina. Está bien, hay una planta que se llama Cassiari. Jul está poniendo cara como que no le gustó tanto. Pensé que había muerto algo. No. Hay una planta en la casa de alguien que se llama la planta Cassiari. Pensé que de repente el perro de la casa comió un gajo de esa planta y murió o algo así. No. Bueno, no. Si querés te la adorno, Jules, pero sinceramente no. No, la anécdota a mí me gusta. O quizá porque... dije, le colgaron y es el arbolito Navidad de la casa de este momento, es la planta Cassiari. Dije, bueno, qué linda anécdota. Le ponía un poquito de rock and roll. Claro. Pero bueno, no pasó. ¿No vamos a la segunda o sí? Dale, vamos a la segunda. No, está perfecto. No, y después con respecto a las fiestas, al revés, que yo estoy justamente, es mi último día de trabajo y... ¿De qué trabaja, Gustavo? Estoy en el trabajo, pues ya estoy de vacaciones, así que estoy limpiando y ordenando todo, arreglando, relajándome. ¿En qué consiste tu trabajo? Mi trabajo consiste en hacer gráfica y letras ploteadas. O sea, hago letras. Haces letras. ¿Y cuál va a ser la última letra antes de tomarte vacaciones, sabes? la última letra, ya la hice, ya la terminé. ¿Qué letra es? ¿Qué letra es? Sí. Es un número, Mario Bravo y un número. ¿Qué número es? El último número. No, me estás con la me dijiste la calle, no decía. Decime los tres, o la cantidad. ¿Qué número es? 865. 865, señores. ¿Qué hora es? Es local. Además, no sé si llegamos para de hablar, Gustavo, un minuto. Vamos a ver si llamo a la matutina. Uh-huh. 865. 865. Sí, señor. En la matutina, 865. Si llegamos a jugarlo. Las tres cifras. Sí, las tres cifras. Jueguenle las dos también. 33,33 periódico para Cassiari, para Jules y para mí. ¿Te parece? Tuvo una CB. Sí, sí, algún problema. No, esto es 50-50, Juli y yo, bueno, no tiene nada que ver con esto. No, no, nosotros no vamos a ir a jugarlo porque no tenemos tiempo, aunque hay una agencia de lotería. Hay una agencia acá, le ponemos 10 pesitos a la clandestina y replicamos por 700 en caso de que salga el 865. Está bien, yo te brindé el número, Hernán. Está muy bien. Bueno, Gustavo, ¿de dónde pasa fin de año? La paso en la casa de mi cuñada. Otro más. ¿Cómo sale no, cuñada al final? No, bien. no, soy parecido a él, pero la verdad que amo más a la familia de mi mujer que a mi familia. Está bien, ¿eh? Qué flagelo. La segunda anécdota, si querés, te la cuento, ¿o no? La verdad que no. Ah, tenés la otra, sí, dale. Es corta, me imagino. Es corta, obviamente. Dale. A ver, como pasa a fin de año, ustedes que al principio decían de la radio que los oyentes son raros, esto y lo otro, me pasó con un cliente que no lo veía hace muchísimos años, venía caminando por la calle, y de repente él cruza Juan B. Justo, veníamos Corrientes Juan B. Justo, cuando íbamos a cruzar la vía, yo iba a ir a Atlanta para jugar al ping-pong, veo que viene un flaco de unos 40 años con un bebé en un carrito. Y de repente los dos nos paramos, nos miramos así como diciendo a ver si te conozco, si no te conozco, y como yo no me acordaba el nombre porque soy muy despistado, le dije jabón. Jabón. Y dice Plotter, o sea, el chabón es un fabricante de jabones, se llama Martín Sabater, que tiene un local ahí en Purruchaga. Y nada, y yo hago gráfica. Entonces, y no se acordaban sus nombres, sino sus oficios. Exacto. ¿Sabés que en la antigüedad los apellidos nacieron así? Claro. Totalmente. Al principio fue así, o sea, Zapatero, el presidente Hernán, de España era Zapatero. Exacto. Hernán de el Herrero, y entonces de repente era, bueno, Hernán Herrero. Claro, sí. Exacto. Y bueno, y la realidad es que me puso muy contento verlo a este flaco con la hija. Le decía, sí, nos vamos unos meses y qué sé yo. Yo le digo, justo me voy de vacaciones. La primera vez que me voy sin mis hijos, pues ya son adolescentes mis hijos, así que nos vamos con mi mujer solos. Así que, bueno, nada. Esa es la pequeña anécdota simple. Bueno, Gustavo Plotter. Abrazo, Gustavo. Sí, Gustavo Plotter, sí. Que tengas un buen año y gracias por haber llamado, Gustavo. Muchas gracias, Jul, por acompañarnos realmente todo el año. Nos hace mucha compañía. Y a veces me pregunto por qué no tenés vos un programa solo, sin nada, sin galletas, el grupo que forman, la familia que forman es espectacular. Gracias, me Gustavo. Gusta mucho. Abrazo, escucharte y que nos acompañes. Córtele. En las mañanas. Abrazo. Chao, Gustavo. Abrazo grande. Chao, Hernán. Nos vemos. Se fue, Fede. Se fue. Bueno, hay alguien una planta con mi nombre. Hay que tener en cuenta eso, pobre muchacho. Última o último oyente antes de escuchar música. ¿Quién habla? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Seba. ¿Quién habla? Uy, se escucha con The Lash. Estamos con la radio. Alguien está escuchando por internet. Está programa grabado, estamos saliendo. ¿Quién habla? No. Ah, nos va a escuchar dentro de 10 minutos, claro, lo que estamos preguntando. Claro, vamos a hacer el noticiero de Telefe en cualquier momento. A ver. Hola. Ahora. Sí, hola. Buen día, Liz, ¿cómo están? Liz, ¿a quién le habla? Estamos en otro programa de radio distinto. Yo soy Liz y ella es Esther. Hola. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo va? Bien, esto? ¿Quién habla? Liz. Liz, ¿sos vos? Sos Liz. Ah. Yo soy Liz. Dijiste hola con Liz, presentándote, no hola Liz. Ahí está. Hola, Liz, buen día, ¿cómo va? Tal? Bien, Lizita, ¿cómo le va a usted? Muy bien, por suerte, todo bien. ¿En dónde la encontramos, Liz? En este momento estoy llegando a Maquinista Sabio a visitar unos clientes. Maquinista Sabio, no me ubico. ¿Dónde queda zona eso? Zona norte, para el lado de Pilar. Ajá, bien. Más o menos por ahí. Mire, mire que he ido para el lado de Pilar, pero no, Maquinista Sabio es una... Maquinista Sabio es una calle, es una avenida, es una ciudad, una localidad, un barrio. No, es una localidad, es un Maquinista Sabio. Está, bueno, un poco antes de Pilar, por Ruta 26, más o menos, de Panamericana, Ruta 26. Sí. Y es una localidad bastante grande, es centro comercial grande y demás. No lo tenía. Qué fantástico que haya una localidad maquinista, no capitán, ni general, ni coronel. Y ya mismo quiero saber quién fue el maquinista. Sí, ¿quién es maquinista? Aparte es sabio con B corta, que sí, por lo general uno escribe sabio con B larga, claro. Eso es maquinista sabio con B corta. No, claro, si de eso misma me lo imaginé. Si fuera maquinista sabio con B larga, sería un maquinista que sabe muy bien a dónde ir en el tren, es otra cosa. Sí, me da bronca, maquinista Francisco Sabio era el señor, pero me da bronca que uno pone maquinista sabio y le aparece, es una localidad argentina primero, y no te ponen... ¿Quién era? ¿Pero no te gustaría que te pasara en el futuro? Que sí. La gente en 2080 pusiera a Gabriel Schulz y dijera provincia de la Argentina antes que era un chabón que hablaba. No, me gustaría primero que pongan quién era yo. No, primero provincia. Francisco Sabio fue un maquinista argentino notable por su desempeño, titular durante 18 años de la locomotora número 121, La Esperanza. La Esperanza. Una locomotora a vapor. Sí. Manejó durante 18 años la locomotora. Y bueno, en 1882 nació. Y después hizo incluso, bueno, fue personificado en un noticiero por otro maquinista, que era el que manejaba el Sucesos Argentino, que empezaba con una locomotora. Sí, sí, sí, sí. El maquinista sabio hacía un chabón de él. Qué bien. Pero no era qué él. Qué bien. Qué fantástico. Qué bien. Pero bueno, se jubiló en 1932, 36 años estuvo trabajando como, y bueno, en la casa hay un museo. Qué bueno. Perdón, qué bueno trabajar 36 años en el mismo lugar, ¿no? Cosa que hoy no pasa, lamentablemente, ¿no? No es tan bueno, ¿eh? No me parece si es tan bueno. Pero si te gusta lo que haces y lo haces con pasión, está copado. A ver, eso sí. Yo entré en el 96 acá. ¿Cuánto hace? Yo no sé hacer la cuenta. Llevo 22. ¿22? O sea, sí. Y de casado, 27. Lugar, mira. 22 años, bueno, que entré a la Rock and Pop. Claro. O sea, entré a la Rock and Pop, pero era acá. Que era este lugar. Y en realidad era en la Avenida Entre Ríos, pero en la misma empresa. Lo mismo. Sí. ¿Viste? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo siento? Estar 22 años trabajando en el mismo lugar. Bien, me siento bien. Está bien, entonces yo soy el loco, el que no entiende las cosas. Sí. Pero está bien. A mí me gusta. Va a pasar, bueno, que un día la Wikipedia diga Gabriel Schulz y diga localidad del norte de la provincia de Buenos Aires. O a esta calle le pongan Gabriel Schulz porque tuve 22 años en el mismo lugar. Sí. Bien. Sí. Liz, disculpe, no, que nos distrajimos con el maquinista sabio. No, por favor, un gusto hablar con ustedes. ¿A qué se dedica, Lizita? Yo soy corredora mayorista, vendo colchones. Ah, la. Sí, colchones cábana, que nosotros... No me hagas, chico, no. Está mal lo que me está haciendo. ¿Cómo, querida? Ya está pago, ¿eh? No, ¿por qué? Tenemos oficio ahí. Sí, todos los colchones están todos los colchones en la tanda. Pero eso no quiere decir que usted lo pueda mencionar fuera de la misma. Claro. Perdón. Claro. Bueno, corredora mayorista, zona norte, La Plata, interior del país. Bien. Es una zona un poco amplia. ¿Y se vende mucho colchón hoy por hoy? Está tranquilo. Es un eufemismo decir tranquilo, ¿no? Sí. No, bueno, pero que el colchón esté tranquilo está bien. Está bien. Pues si el colchón está nervioso, la gente no duerme. Claro, por lo menos que tenga resortes bicónicos si está nervioso el colchón. ¿Sabes lo que son los resortes bicónicos? No tengo la menor idea. Tenés que tener... Para mí es mejor espuma, ¿eh? Ahí estamos. Entendemos de colchón. Para mí es mejor espuma. Espuma de densidad para la espalda, columna, es mucho mejor. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Estos son sensaciones, claro. No, a mí me gustan mucho los de resorte bicónico. Qué hermoso. Bueno, Lizita, ¿y dónde me pasa Año Nuevo? Mira, nos vamos a ir a la costa, a Mar Azul. Bien, qué lindo. Mañana, sí, la verdad que es la primera vez que nos vamos a pasar fin de año fuera de Buenos Aires. Sí. Y creo que esta copa va a ser un cambio. Muy bien. Cambiar de aire y venir con otra onda, creo que va a estar bueno. Está muy lindo, y aparte Mar Azul me encanta, es un lugar hermoso. Sí, nos vamos con suegros, unos tíos, así que vamos a hacer una movida un poco... ¿Cuánta gente en total? Déjame pensar, somos 3, 5, 7, cerca de 10 personas. ¿10 personas? ¿En cuántos ambientes me va a meter? Porque no me digas que metió en 3 ambientes 10 personas, ¿no? No, son unos duplex ahí en Mar Azul, así que son varios duplex. Ahora, si contás a los chicos y con muchísima eficacia, me lo tenés que decir, ¿no serán 13, no, en total, con los chicos? Atención, gran pregunta. Con los chicos somos 13. No, pará, vamos a solucionarlo. No, 2019 se muere uno de esos. Solución, no digas esa, boludo. Es la verdad, boludo. Por radio eso. Pero es la verdad. No. Si el 31 de la noche son 13, en 2019 muere uno. No. Está chequeado. Tengo una salvedad. Unos son mellizos, así que los podemos contar por uno. No, porque son dos personas separadas. Pero cuando estaban en el huevo cigoto, sí, ahora no. Los mellizos son dos personas diferentes. Claro, no. Lo que tenés que hacer es o llevar mascota para que... No, sirve. La mascota no es un ser humano. Bueno, lleva a alguien más. No, tiene que buscar una persona extraña y sumarla a la mesa. Claro. O buscamos uno. O decirle, uno, que alguien se quede. O a una persona decirle, mira, lamentablemente no vengas. Claro. Pero no, está, que uno se quede, listo. No pueden ser 13 en la mesa a las 12 de la noche. Pero de verdad, No estoy jodiendo, Si son 13 en la mesa a las 12 de la noche, una persona muere en el año siguiente. En el año que se festeja. Exacto. Te cuento el 2, a ver cuántos fuimos, ¿te parece? Sí, por favor, pero que no sean 13. No, en serio, aunque no lo cuentes, que no sean 13. No, Liz, en serio, no, esto no es joda. Invita a un indigente de Mar Azul, invita a alguien, sé solidaria con alguien que esté en la calle, pero no por solidaridad, sino con culpa. Por supervivencia. Dale. Claro, por supervivencia. Bien. Vamos a tratar de rever los números, no hay problema. En serio, Liz, no se jode con eso, No se jode. No. Bueno, que tengas buen año, Liz. Chicos, igualmente, que arranquen bien el año, va a ser un año de poner mucho el lomo, así que, bueno, paciencia, a seguir laburando y, bueno, tiremos todos para adelante. Jugale al 8.65 a la cabeza en la matutina de mañana. Lo escuché recién, dale, sí. Maravilloso, lo juego. Beso, gracias por llamar. Bueno, no, de nada, un beso grande, chicos. Beso. Bien, estoy viendo la lista de temas, no puedo creer lo que puso Paul para abrir y la alegría que me da. A ver, mira, no lo puedo creer, ¿Dónde estamos? Mira lo que me puso. Está muy bien. Qué lindo, Paul, gracias. Vas a hacer feliz a un Gabriel Schultz. Exactamente, hay tanta gente que nos está escuchando y ya reconoció este tema. Eso, aunque les parezca mentira, va a sonar Kiss en Metro. Bien. Y esto es uno de los temas más hermosos que ha compuesto Paul Stanley. Sure Know Something. You show me things we never. Hola perritos, buenos días. Acá estamos escuchándolo, haciendo el aguante el verano, porque no nos vamos de vacaciones todavía. Los escucho hace 7 años todos los días. Así que desde el Delta del Paraná les mando un abrazo y espero terminen muy bien el año y se venga con todo el 2019. Espero poder comunicarme y saludarlos por teléfono. Perros de la calle. Lunes y viernes, desde las 9, solo por Metro. Hermosos los dos, Hernancito y Gabrielito. Sigan así, muchachos. Abrazo, perros. Never shoes, no sabes, shoes, no sabes. They did it, aguante, perros. Qué lujo tenerlo a estudiar el último día del año. Y Gaby, te rebancamos. Estamos acá escuchándote. Bueno, feliz 2019 para todos los perros. Estamos desde la costa escuchando. Gracias a todos los que están ahí y, por supuesto, un lujo tener a Casillari acá. Oasis, do you know what I mean? En Kentucky, desde 1942, aman la pizza, sea musa, jugaceta, jamón, con morrón, con lo que sea. Y aman que vengas solo, con amigos, que entres después del cine o porque te tentó el olorcito. Por eso, si vos también amas la pizza, escucha esta promo de la que no te vas a poder resistir. Con Rappi, una grande musa, más dos porciones de fainá. Más una gaseosa de litro y medio, solo 190 pesos. Metete en la aplicación de Rappi, llama a unos amigos y armate una juntada. En Kentucky amamos la pizza tanto que también la llevamos a tu casa.

Viandas empresariales Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Rico, sano, saludable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Si sos miembro del nuevo club personal, la película ya arranca bien. Descarga la app y disfruta de un 2x1 en Hoyts para entradas 2D y 3D todos los días. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Más información en clubpersonal.com.ar. En Walmart tenemos un sistema de precios bajos perfecto para todos. Del 27 al 31 de diciembre aprovechás 5 días de super ofertas para festejar. Todos celebramos diferente, pero compramos en el mismo lugar. Vení a Walmart y descubrí el precio más bajo al final de tu ticket. Walmart, siempre precios bajos. Para más información consulte en walmart.com.ar. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, Canon, mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Muy bueno el programa acá, lo bancamos a Gabrielito, a Martín y bueno, tema de Pearl Jam y ya broche de oro para la mañana musical. Les mando un beso, soy Eugenia, vecina de la radio y vamos con un año que empiece con todo. Bueno, podremos ver Pearl Jam después, ¿no? No está programado, pero se puede. Te digo, Hernán, que estamos teniendo la aprobación de mucha gente con respecto a lo que hablamos recién de los 13 en la mesa. Hay una persona que está enojada con nosotros. ¿Por qué? Porque dice, para que lo quiero encontrar, son dos idiotas, nos dice Matías Corso. Ah, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué me metieron eso en la cabeza? Me acabo de dar cuenta que vamos a hacer 13 para Año Nuevo. Me voy a bajar de la cena y ganarme el odio de mi familia. Sí, ¿qué tal? ¿Por qué no piensan en el 14 y no en el 12? Claro, no te bajes, busca no te a alguien. Bajes. Y por otro lado, Verónica de la Giovanni dice, Gaby Hernán, les quería contar que un 24 de diciembre, hace como 40 años, en la mesa de mis abuelos eran 13. Uh-huh. Mi abuelo murió el 25. Ah. No llegué a conocerlo, esto es verdad. Chicos, no se jode con esto, no estamos boludeando acá en esta mesa. Sí, el 13 en Año Nuevo o en Navidad, en cualquiera de las dos fechas. Sí. En la noche de Navidad o en la noche de Año Nuevo no está permitido, o sea... Tendrían que salir carteles del gobierno de la ciudad diciéndolo. No sean 13. Que no sean 13. Yo voy a contar una anécdota personal. A ver. Un año nuevo lo festejé en un restaurante de la calle Kramer. Uh-huh. Éramos 13 en la mesa. Ahí lo aprendí. Eso no es que esto lo inventé yo. Claro, claro. Esto lo aprendí por las malas. Éramos 13 en la mesa. Los conté en ese momento. Alguien me había sugerido esto. Y entre ellos estaba un tío de mi cuñado. Uh-huh. Que murió el año siguiente. El tío de mi cuñado se murió. Era uno de los 13. Y no solo se murió el tío de mi cuñado, sino que el restaurante ese cerró al año siguiente. O sea, esas dos cosas pasaron. Yo me siento culpable de... No, del tío de mi cuñado no me siento culpable. Pero de que haya cerrado el restaurante, en parte, creo que esa mesa tuvo que ver. Si hay gente del rubro de los gastronómicos escuchando, también deben saber que no tienen que aceptar mesas de 13. En realidad, si ven que en alguna mesa de los que ustedes cierren para fin de año, ven que, che, ¿cuántos son en esta mesa? ¿Cuánto van a ser? 13. No, señor. No te tomo la reserva. No. Directamente, no te tomo la reserva. No, incluso podrían poner los restaurantes gente sola, que esté sentada en un costadito, para involucrar. Dentro de los 13 para que sean 14. Claro, ¿cuánto van a ser 13? No, te pongo un señor que está solo. No, pero no lo conozco, no me importa. Incluso alquilar señores. No está mal eso. O señora. ¿No? Claro, gente. Te alquilo un señor que te va a hacer 14 en la mesa. ¿Pero por qué si no lo conozco? Pero te salvo la vida, papi. Y que además cuenta chistes. ¡Claro! ¡Está muy bien! ¿Quiere que sea kirchnerista o macrista? Sí, incluso. Así nos discutimos mejor. ¡Claro! Te saca tema de discusión. Te saca tema. Eso habría que hacerlo incluso cuando no sos 13. Nosotros vamos a ser como 20. Porque está buenísimo invitar a uno que nadie sepa si es del sí. lado tuyo, del lado de tu otro pariente, que todo sí. el mundo piense que es pariente del otro sí. y que sea un actor. O incluso también, vos tenés una tía soltera o un tío soltero. Tenemos. Bueno, y escúcheme, necesita alguien que le presentamos a alguien. Está bien. Entonces, claro, porque uno, o algún tío mamado, que siempre hay. Igual los tíos entonces, solteros viejos, o sí. las tías solteras viejas, sí. A mí me parece, tengo la sensación, de que son homosexuales que no pudieron decirlo en su momento. Hay que tener cuidado con eso también, porque después querés presentar a alguien del sexo opuesto a una tía solterona, sí. y en realidad no le gustaban tanto los pero hombres. Ya me parece que sigue habiendo todavía en la familia gente que todo el mundo sabe, sí, pero nadie se anima a... Sí, que hay. Generalmente esa gente grande, ni siquiera ellos saben. No, no. Ni siquiera ellos saben qué son o qué fueron. Como los que usan peluquín y todos se... Sí. Que dicen, sí. ya está, tío. Salga del closet, sáquese el peluquín, tío. Sáquese el peluquín, que todos nos dimos cuenta que es pelado. En estas fiestas, seguramente lo que más hubo y lo que más va a haber, tanto en la fiesta de Navidad como en la de fin de año, mucho más que lo que uno supone que iba a ser la grieta y las discusiones políticas, sí. me parece que se están generando muchas discusiones generacionales también. Ah, sí, pañuelo verde y esas cosas, ¿no? Sí, no, de gente muy joven, tanto sean chicas como chicos de 20, 20 y pico de años, contra, versus sí. la gente grande, que sí. hace chistes, determinados chistes, entonces los chicos dicen, no se hace más eso, eso es lo más gracioso, ¿cómo no va a ser gracioso si yo me cago de risa? Me parece que eso es lo que más está ocurriendo en esta fiesta, y es bastante, bastante muy bienvenido que ocurra. Sí, claro que sí, discusiones acerca incluso de temas feministas contra esto en mi época, ¿no? Claro, y, claro. Basta, no me importa lo que pasa en tu época, pero además y etcétera. Es muchísimo más divertido que la discusión política del fin de año pasado, por ejemplo. Mucho más divertido que lo del dólar o que el... Sí. Es más divertida esta. No sé, social es más que política. Es social y por eso es más divertida y, sí. y en un punto creo que es real. Por eso es más divertida. De todas maneras, lo central de este tema es no sean 13. No, sí, esto, sí. Perdón, por haberme ido, está bien la digresión. Pero la cantidad, si uno quiere, o sea, porque además uno dice, bueno, total, si se muere este, puede ser vos. No, puede ser vos. Claro, ¿entendés? Porque uno dice, total, yo no, podés ser vos. No necesariamente es el más viejo del grupo. ¡No! No, en absoluto. No, mirá, acá Diego dice, el 24 hice la cuenta para que no fuéramos 13, y cuando me di cuenta que éramos 14, respiré tranquilo. Claro. Por supuesto, si sos 14 no hay problema, si sos 12 tampoco. Ahora, si sos 14... Que no te falle uno a último momento, eso es preocupante. Pues un riesgo innecesario el que estás corriendo. No, que no sean 14, porque si uno se baja, fueron. Se baja a último momento, se te quedó uno con el auto. Dice, no, pinché la goma, estoy a media hora. Me quedé en Gonet. Y no. A las 12, contaste y fueron 13, soboleta. El tema es, para ponerlo claro, a las 12 en punto de la noche. ¿Cuántos son ahí? Ahí. Pueden ser 13 de 21 a 23.50. No pasa nada. No pasa nada. A las 12, ¿cuántos inviten son? Inviten a alguien, al tipo de arriba que vive solo. Sí, mascota no vale. Eliminen a uno, 23.54. Que manden a alguien a comprar hielo. No puede mandar a una persona a las 12 de la noche hay, a comprar hielo. Hay parientes drogadictos que van a cualquier lado, que no les importa. No podés mandar eso. Aparte, no hay nadie atendiendo a esa hora. Hay un Esteban de 21 años que va a cualquier cosa que le diga. Pero no hay a quien comprarle hielo a esa hora. La estación de servicio está cerrada. Bueno, eliminen a alguien. Están cerradas las estaciones. Viste que ahora cierran las estaciones de servicio. Antes no pasaba. No. Una mierda la vida ahora. Pero eso es verdad. De hecho, el otro día, en Navidad, yo estaba en la casa de mi hermano, ¿no? Festejando Navidad. Y me sorprendió que en el medio del brindis, ponerle 12 y 10, pasó un 24 por la puerta. Un colectivo 24. ¿Qué hacía ese hombre? Y te juro que me daban ganas de pararlo y decirle, venía a brindar con nosotros, hermano. Ahí está. Te juro que lo pensé. Porque dije, ¿qué hace manejando esta hora? Lo vi y dije, si este tipo está pasando 12 y 10 por acá. Sí. Pasó a las 12 de la noche, salió de Avellaneda. A las, ponele, 11 y cuarto. Siendo, claro. Eso estaba la paternal. Claro. 12 y 10, salió 11 y cuarto de Avellaneda ese tipo. Pasó las 12 de la noche manejando. Me dio una Increíble. Pena. Digo, el único tipo que anda dando vuelta en el 24, me dio, te juro que no si lo hubiera visto venir, no lo vi venir. Porque pasó, claro, claro. Pasó claro. ya no llegué a pararlo. Pero estaba para decirle, venía, venida. A mí me pasó una noche del año 90 y algo, no me acuerdo, que me invitó mi hermana y mi cuñado a pasar Navidad. Yo vivía en Buenos Aires y me fui tarde y me quedé dormido en el colectivo y terminé en Ranelagh, adentro del colectivo cerrado. No. Cerrado, de verdad, me desperté. ¿Estás hablando en serio? No, no, te lo juro por Dios, me desperté a las 23 y algo, y el colectivo estaba en el galpón de los colectivos, sí, que van de Buenos Aires a La Plata y después siguen, en Ranelag, cerrado el colectivo. No. ¿Pero el tipo, el chofer, se bajó y no te vio? No, porque yo pienso cuando te sentás en el asiento de atrás a dormir. Sí, aparte son altos, los son altos, largas distancias, sí, son altos. Exacto, bueno. No se enteró nadie, pasaron La Plata, se fueron a guardar el colectivo, lo guardaron. Sí. Me despierto solo a las 23:50 y pico, y veo en ese lugar a tres chabones haciendo un fuego y festejando la Navidad, ellos en el galpón, y les empiezo a golpear de adentro. Sí. Y me abrieron. ¿Te escucharon? Sí, rápidamente. Y la pasé. ¡Abran! Y la pasé con ellos. Pasé la Navidad con esa gente. Y a la 1:00 de la mañana, el Negro Sánchez, mi cuñado, me vino a buscar de La Plata en su auto. Y pasé la sobremesa con mi familia. Pero pasé Navidad en Ranelag con tres choferes que estaban solos festejando la Navidad. Tenían porro y era bueno. Eso me pareció fantástico. Pero para, me preocupa que esos choferes después salieron a manejar de porro. No sé, no tengo ni idea si salieron o no salieron, pero tenían porro y era bueno. Y esa es la moraleja. Si se quedan dormidos, consiguen porro bueno. No es una moraleja. Bueno, es una especie de moraleja. No es una moraleja. Un poco sí. No, un poco sí. No es una moraleja. Fuimos cuatro. Había un fogón, habían comprado un pollo al espiedo, un pollo al horno rico. Sí. No sé los nombres de esas tres personas, pero la pasé realmente muy bien. Y el Negro Sánchez me pasó a buscar después. Esto es real, ¿eh? Sí, no lo creo. Pero es real y es fantástico. Me lo acabo de acordar y hacer un cuento un día con eso. Y deberías. ¿Mm? Claro que deberías. Es muy lindo. Bien, pero me hiciste acordar de eso. ¿Y sabes qué? Ahora me acabo de dar cuenta que no conté cuántos éramos en Navidad. Igual no es fin de año. Pero bueno, funcionan las dos, ¿eh? A las 12 de la noche, del 24 al 25. No, sí, conté cuántos éramos. Fíjate. No quiero ahora. Yo conté ahora cuánto vamos a hacer en Año Nuevo y superamos ampliamente. Va a ser otra vez en La Plata, en la casa del Negro Sánchez. Pero superamos ampliamente los... Vamos, somos 17, 18. Carlos Andrés Chávez dice que la superstición viene de la última cena, pero la última cena eran 14, no 13. Dice, no se olviden de María Magdalena, así que si son 14 es peor. No. Pero no, ahí ya entramos en pelotudo. No, eso es un tecnicismo. Sí, por eso, yo no. Somos 13. Y no sé si viene la última cena. Yo tampoco tengo la menor idea. No sé, porque esto está chequeado por mí, ¿no? Jesús y Poncio Pilato. Incluso es de antes de Dios y de todo eso. Es anterior a Dios. Claro. Este problema. Esto lo inventó Dios. Esto lo chequeé yo en la calle Kramer. ¿Entendés? No es que es mucho más serio. Claro. Que Dios. Exacto. No es por Jesús esto. Se murió el tío mi cuñado después de comer la calle Kramer. Y no solo se murió el tío, cerró el restaurante. Porque además es para generar conflicto, porque una persona atea va a pensar que no le compete el asunto. Exacto, sí, total, yo no creo eso. Yo no creo en Dios. No, te pasa igual. Y te morís, o sí, se muere un pariente. Se muere alguien de esa mesa. Claro, no piensen que es un tema religioso esto. Hay gente que llamó, mira. A ver. Uy, perros calle. Me puse a contar cuántos éramos el 24 en la mesa. Zafamos. Éramos 14. Shut it. Hola, perro, ¿cómo va? Tengo una consulta muy importante. ¿Embarazada cuenta por dos? Si no, cagamos. Muy buena pregunta. No, no, embarazada no cuenta por dos. No, no, no, no. Embarazada es una sola. Es una sola persona. Eso tiene que ser personas sentadas en una silla bajo el mismo techo. Exactamente. Acá dice Mariela que si hay chicos los ponen en mesa dividida, niños por un lado y grandes en otra mesa y ya está. No, se viene la muerte boluda. No, que dice, ay, no, si están en mesa distinta no vale. No, querida. Mariela, si son 13 es lo mismo si los chicos están en una mesa distinta. Siguen siendo 13. Sí, ¿entendelo, Mariela? Tranquilo. No, pero me ponen loco. No, pero es una cosa muy seria como para frivolizar. Claro, no podemos frivolizar con esto. Ponemos cuatro chicos allá, ponemos al abuelo solo. Escucha, el televisor. No. Escucha esto, Ana, escucha esto, lo que dice Ana. Fuimos 13 en una mesa un viernes 10. Ojo, pero también es interesante. Claro, claro. Lunes 13 se incendió mi casa y murió mi abuela. Ahí está. Nunca más 13 en una mesa, aunque tenga que invitar al barrendero. Esto es así, hermano. Pasa que se potencia el 31, las noches de 31 porque hay más sensibilidad en esos 13, claro. Porque hay un brindis mayor, se potencia todo. Exacto. No tiene que ocurrir nunca una mesa con 13. Pero personas. Claro, papi, pero ustedes se lo toman en joda, y esto no es científico. A mí me molesta un montón cuando se toman en joda cosas tan serias. Exactamente. Bueno, pero empezó la cuenta regresiva para el 2019, ¿sabían ustedes? Y Despegar despide el año con todo. Escucha esto, comprá tus vacaciones al mejor precio y pagalo hasta en 10 cuotas sin interés. Si todavía no te decidiste, entra ya a despegar.com o desde la app y armá tu paquete de vacaciones solo por esta semana en 10 cuotas sin interés. Despegar.com. Viajar es posible. Claro que sí. Perros de la calle. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Superarte. A través de los sonidos. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Por cada Toyota Yaris con techo solar eléctrico, hay un dueño que se da cuenta de que él tampoco tiene techo y se anima a crear su propio emprendimiento. Nuevo Toyota Yaris, ahora con garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, válida desde el 1 de septiembre de 2018. Conoce todas sus versiones y crea tu momento. Disfruta estas fiestas con Simmons. 30% de descuento en sillones, 35% en colchones y hasta 40% en almohadas. El único descanso sin interrupción. Para que solo salgas a disfrutar y aproveches cada salida al máximo, seguro para bicicletas. Si te sentís libre, te sentís seguro. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Superintendencia de Seguros de la Nación. Triunfo Seguros, inscrita en número 402. Tus programas y películas favoritas no se toman vacaciones en Cablevisión Flow. No te pierdas Coco, Pantera Negra, Rugrats, Padrinos Mágicos y muchos contenidos más. Disfrútalos estés donde estés y en todos tus dispositivos. Descarga la app y míralos cuando quieras con Cablevisión Flow. ¿Cuántos portales visitas para buscar trabajo? Tres o cuatro. Miles. No tengo idea, pero muchas. ¿Sabías que Workit agrupa todas las páginas y oportunidades del mercado y las filtra según tu perfil? Descarga la app y olvídate. Todas las oportunidades. Un solo lugar. Workit. WORCKET. Perros de la Calle tiene WhatsApp. Agendalo. 11-50-25-95-10. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Escuela Motivarte. Cursos de fotografía. Motivarte.com. No queremos que nada cambie tus planes. Por eso en Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida. Descubrí el plan Galeno para vos. Llámanos al 0800-777-4253 o ingresá en ellosmediogaleno.com.ar. Galeno, siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Con el nuevo club personal, vos armás la lista de super y nosotros la de los beneficios.

Y tengo un poquito de miedo porque ustedes dijeron tres, o sea, nosotros éramos tres adultos y cuatro niños, o sea, éramos 17. Pero cuento los tres adultos y yo entré en el club de los 27. Tengo miedo, Gaby, tengo miedo. No, papi, son 17. Son los 17. Chicos, los chicos son seres humanos también. O sea, te vas a morir vos porque tenés 27 años, como se muere toda la gente drogadicta 27 años. Pero no pasa nada con ser 17. No, no. O sea, puede morir alguien, pero no estás. Si son no tres, puede morir alguien seguro. Claro. Puede, no importa si son 17, 20, 50, no importa. No tiene importancia. Muy bien. 11 y 7 de la mañana, 28.3 la temperatura. Anoche dije que iba a llover, no llovió. Pero anda dando vuelta una lluvia que va a venir tarde o temprano en estas horas. Y hoy es viernes. De todas maneras, es una semana rara porque se termina ahora y después viene sábado, domingo, lunes feriado, martes también feriado. Son dos semanas rarísimas. Claro, de hecho, esta semana empezó el miércoles para casi todo el mundo. Por supuesto, hay gente que laburó el lunes, gente que laburó el martes. Pero en general, me cuesta saber en qué día estoy. Esos días que... ¿Eso te gusta o te molesta? Me confunde. A mí me encanta cuando pasan esos momentos en el día, en la tarde, en la noche, en donde no sabes exactamente qué es. ¿Vos hacés fuerza para saberlo rápidamente o tratás de quedarte con esa incertidumbre todo lo que puedas? No, quiero saber enseguida. No, quiero centrarme enseguida. Me molesta, no. De repente tener esa nebulosa de decir, para qué día es, no, urgente, quiero saber qué día. ¿Y a la mañana te pasa cuando te levantas, por ejemplo? Sí, rápidamente, quiero saber. De hecho, a veces incluso un sábado, por ejemplo, que me pierdo, son las 6, no, me tengo que ir a la hora. Ah, no, es sábado. ¿No te pasaba esas veces que no sabías si estaba amaneciendo o atardeciendo, cuando eras vago, cuando dormías todo el día y esas cosas? Es lindo, a mí me parece que es lindo eso. Hay una frase, un verso de Machado, que a mí me gustaba mucho de chiquito, que dice así, dice, entre la vida y el sueño hay una tercera cosa, adivínala. Es esa la línea de Machado. Y tiene razón, porque todos pasamos en algún momento por esta tercera cosa. Hay un momento justo al despertarse, justo antes de abrir los ojos, que se parece a la demencia. Sabemos que estamos vivos, pero no sabemos más nada que eso. No hay una palabra en castellano para nombrar esto. Yo lo bauticé con dos palabras, una en francés y otra en alemán. Es un petit Alzheimer. Chiquitito, es eso. Es un segundo en donde no sabemos nada. A mí me pasó por primera vez a los 9 años. Yo me había quedado a dormir en la casa de un amigo, me acuerdo el nombre, Fernando Rivera, y cuando me desperté en la casa de este amigo, no reconocí la puerta, no reconocí el olor de la sábana, el mes que era, el año, nada. La luz de la ventana me llegaba desde un ángulo raro, los sonidos de la casa no eran familiares, y no pude encontrar ningún ancla para saber a dónde estaba. Y me gustó tanto ese rato de angustia, que empecé a buscarlo desde los 12 años. Quise provocar que me pasara más seguido esa tercera cosa entre la vida y el sueño. Adivínala, me decía Machado al oído. Adivínala. En general, todo el mundo prefiere las respuestas a las preguntas. Vos, por ejemplo, Gabriel, preferís saber rápidamente. Sí. Pero yo creo que por eso se venden más los libros de autoayuda que las novelas de misterio. Porque a las personas les provoca tanta angustia este petit Alzheimer que necesitan salir enseguida de la duda. Abren los ojos, enfocan la habitación, se sientan en la cama. Yo debo tener algún trauma no resuelto porque, al contrario, yo disfruto la sensación de no saber nada. O mejor dicho, de no querer saber. Con los años aprendí a estirar la duda, a quedarme quieto en las camas con los ojos entrecerrados, a no moverme, a no tragar saliva, a no enfocar el techo para que la incertidumbre no se vaya. Descubrí que solamente puedo engañar al cerebro cuando me despierto en un lugar imprevisto. A veces me pasa en vacaciones, otras veces me pasa cuando me acuesto en la cama de un hotel, pero sobre todo me pasa cuando me despierto de una siesta. La siesta es buenísima para convocar al petit Alzheimer. Hay que hacer la siesta en un lugar poco frecuente de la casa, en el sofá del garage, en un rincón con sombra del patio. No es lo mismo dormir de noche que hacer la siesta, porque al sueño nocturno lo tenemos domesticado. Sabemos para qué sirve. Nosotros lo buscamos y él aparece, leal, pesado, como un San Bernardo. En cambio, la siesta es como una gata de angora. Llega lánguida cuando a ella se le antoja, prefiere los sofás más que las camas, actúa como si nos hiciera un favor la siesta. La siesta sigilosa es una gran compañera para alcanzar el petit Alzheimer. Cuando yo vivía con mi hija Nina en Barcelona, yo la incomodaba mucho a ella, sobre todo cuando volvía de la escuela con amigas, para merendar y me encontraba durmiendo la siesta abajo de la mesa de la cocina, por ejemplo. Una tarde la escuché disculparse con sus compañeras. Les dijo, no os preocupéis, mi padre es un poco latinoamericano. Le dijo así, por Dios. En la infancia me empezó a mí esta curiosidad. Después perfeccioné la técnica. En la adolescencia llegué a aguantar 15 segundos sin saber a dónde estaba. Una mañana de la juventud estuve medio minuto en la cama sin saber quién era. Y a los 30 años, con mucha práctica, pude traspasar la frontera del minuto. Ahora tengo más de 40 años y puedo conseguir el Petit Alzheimer cuando se me antoja. Como en el resto de las actividades del ser humano, la guitarra, el sexo, hacer plata, después de mucha práctica se consigue siempre un estilo propio. Suele decirse con mucha razón que después de 1000 horas de hacer algo, lo que sea, nos convertimos en expertos de eso. Y yo lo que más hice en la vida fueron estas dos cosas, dormir y darle vergüenza a mis parientes. O sea que me sale muy bien. Ahora, en mis largos momentos de Petit Alzheimer, me despierto de la siesta y consigo una especie de perfección. No me acuerdo nada. No tengo pasado ni futuro. Nunca sé en qué año estoy, ni si me acabo de despertar en Buenos Aires o en Barcelona, ni si estoy en la época en que era flaco o en la época que era gordo, ni si tengo plata o soy un muerto de hambre. No me acuerdo si ya nació mi segunda hija o todavía no soy padre de nadie, ni si conseguí publicar mi primer libro o si me dedico a otra cosa, ni si la mujer que amo ya apareció en mi vida o no, ni si hay examen de historia y anoche no estudié, ni si tengo deudas peligrosas o estoy llegando tarde a un viaje, ni si me queda la última raya en el papel o si eso ya no me importa, ni si hay una excusa, ni si hay excursiones escolares, ni si debo saltar feliz de la cama, ni si mi padre ya se murió o sigue jugando al tenis, ni si me acordé de ponerle pasto y agua a los camellos, ni si el doctor ya me avisó que tengo cáncer o todavía puedo vivir. Cuando me despierto de la siesta no sé si ya estoy muerto y puedo seguir durmiendo, o si acabo de nacer y tengo que recitar sin culpa unos versos de Fernando Pessoa que me encantan, porque esto empezó con unos versos y termina con unos versos. No hablo del relato este, hablo de la vida entera. Siempre que salgo victorioso del Petit Alzheimer, recito unos versos portugueses para despedir la siesta. Abro los ojos y digo, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Eso es un fenómeno. Te metí un cuentito en el medio. Sí, no, no, aparte yo estaba hablando de una pelotudez y salí con esto caminando, una cosa que, increíble. Lo que pasa es que es viernes y aunque te esté acompañando, es mi columna también. Claro, entonces, no, no, no, hice, por supuesto. Hice el cuentito de mi columna. Hernán Cassiari, si hacía falta decirlo, se va a presentar en un montón de lugares, sí, que él no sabe. Yo sé, un poco sé. Pero si te lo pregunto no me sabés contestar. La segunda semana de enero, es sí. La única semana que voy a trabajar en todo enero. Sí. Voy a estar en Pilar y en Quilmes. De pasando Maquinista Sabio. Pasando Maquinista Sabio en Pilar y después en Quilmes, o sea, en el sur y en el norte del Gran Buenos Aires. Y después sí. De eso voy a estar en Mar del Plata, con entradas agotadísimas, pusimos una segunda función el otro día, que también se está llenando, o sea que queda muy poquito Mar del Plata. ¿Sabemos en qué lugar de Mar del Plata? O sea, te en, un en Teatris. En Teatris. Correcto. Es un lugar hermosísimo, se puede tomar un trago, entra muchísima gente. HernánCassiari.com para conseguir entradas, ¿no? HernánCassiari.com para todo lo que estoy diciendo. Segunda semana de enero en Mar del Plata. Sí, voy a estar segunda también. Semana de enero, sí, sí. Estamos hablando de entre dos semanas. El 9, el 10, el 11, el 12 y el 13 de enero. O sea, todos la los días gente que voy a trabajar. De Mar del Plata nos está escuchando, o la que sabe que va a estar ahí. Yo me apuraría si fuera... Sí, no, sí, porque realmente voy a estar un día solo en Mar del Plata. No, no es que voy a estar todos los días. ¿Las dos funcionan el mismo día? El mismo día. Álala. El mismo día, porque al día siguiente voy a estar en Siranush, acá en Buenos Aires, que también se está llenando y queda poquito, y voy a estar también en Montevideo al día siguiente y en Punta del Este al día siguiente. Esas son mis expectativas. ¿No te van a laburar una semana más en enero como para la gente que no llega a verte? No, voy a estar solamente el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13 en todos estos lugares que acabo de decir. Eso vago, y después no más. ¿Por qué vas a durar 5 días nada más? Nada más. Y después en febrero lo mismo. Voy a estar solamente una semana en Córdoba, en Rosario y cosas así, Paraguay, no sé qué. Pero todo eso en 5 días. Voy a tomar 14 millones de vuelos en 5 días, pero me voy a rascar el higo 24 días entre una cosa y la otra. HernánCassiari.com para poder hacerse de esas pocas entradas que hay en cada una de esas pocas funciones. Muy poquitas funciones, porque voy a estar muy vago el próximo año que empieza ahora. Así que apúrense. ¿No te gusta laburar? Me gusta mucho, pero al mismo tiempo tengo una hija chiquita y me gusta estar con ella. No quiero estar todo el tiempo laburando. Está bien lo que haces. Sí, sí, sí, lo sé, lo sé. Pues, lo entiendo, pero a la vez está bien. Tengo una hija chiquitita, un año y medio, que dice cosas, empieza a decir cosas. Uh-huh. Empieza a decir cosas importantes, además. ¿Por ejemplo? Y está diciendo Asin. Que es Racing. Sí, yo sí, sé, sí. La R no la puede decir, pero ella uh-huh. señala un cuadro que hay en mi casa. ¿Sabe que está puntero? No, no, ella está todavía en el 67. Ah. Tenemos un cuadro en casa del Chango Cárdenas, Rafo, Cejas, del campeonato del 67. Sí. Y ella señala ese cuadro, le dice Asin, y yo le digo, ¿y cuál es el Chango Cárdenas? Y me señala al Chango Cárdenas. Ayer se cumplió un aniversario del campeonato. Sí, señor, del 2001. En el que Cebolla Los Cris fue uno de los más importantes baluartes. ¿No? Sí, señor. Sí. Ayer se cumplió un aniversario del campeonato del 2001 y estamos punteros y con ciertas chances de poder festejar otra vez. Falta todavía. Faltan 10 fechas, no tanto. Bueno, te tenés que ir, creo. Me gustaría que te quedes, pero sé que te tenés que ir. Me tengo que ir, pero la pasé muy bien y seguramente volveré. La semana que viene te pido, por favor, que lo hagas. Sí, sí, claro que sí. Gracias, Hernán. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en Perro de la Calle. En un ratito ya está llegando Javier Ponzone. Mientras tanto, música aquí. Qué alegría me dio saber que van a tener un sideshow. Greta Van Fleet, artista Lollapalooza, When the Curtain Falls. Es la banda que más tengo ganas de ver. Autores de, para mí, el mejor disco 2018. Ahora, OFF actualiza el estado del tiempo en Perros de la Calle. Acordate de llevar OFF para tener un día sin mosquitos. Muy bien, tenemos en este momento una temperatura de 28 grados 3 y vamos a decirles que la lluvia hoy no va a venir. Por lo menos si viene va a ser una llovizna muy tenue en algunos lugares. A las 4 de la mañana aproximadamente va a empezar a llover de manera esporádica en algunos lugares. Va a empezar a ser un poco más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y vamos a tener mañana, sí, lluvia. Toda la mañana. Toda la mañana. Y después, tormentas. Domingo, también. Y el lunes para. Así que tranquilos, no se pongan nerviosos. El lunes a la noche van a poder comer afuera, en el sentido de armar, si tienen un lugar para armar el 31 a la noche afuera, háganlo sin ningún tipo de problemas. Y sépanlo, lo único, como les dije ayer, que no se extienda demasiado la noche. Es decir, no armen un baile afuera, luces, guirnaldas, etcétera, porque a eso de las 5 de la mañana se larga una tormenta bastante importante. Con lo cual, sepan que después del helado y alguna cosita más, todos adentro, porque se va a alargar de vuelta el 1 de enero. Hasta luego. Vamos, pa. Sí, mi amor, dale, pero primero vamos a revisar tu mochila, ¿dale? Ojotas. Sí. ¿El protector solar? Sí, ya lo puse. ¿Tenés la toalla? Sí, pa, y no te olvides del OFF para los mosquitos. Sí, mi amor, es lo primero que puse. Acordate de llevar OFF para tener un día sin mosquitos. OFF, confía en nuestra familia para proteger a la tuya. Atención, cuidado, utilice los repelentes de forma segura. Lea la etiqueta y información antes de usarlo. Superarte a través de los sonidos. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Si en 2019 querés viajar, solo en el mundo, poco vas a pagar. Volá a Florianópolis hasta en 12 cuotas sin interés de 710 pesos con tus tarjetas Macro. Apurate, es una oferta insuperable. Mejor precio, mejor al mundo. ¡Al mundo! Llama hoy al 0810-810 al mundo y reserva tu lugar. En Kentucky amamos la pizza. Amamos que la coman de parados, con la mano o con cubiertos, con o sin fainá. Tanto la amamos que desde 1942 abrimos de la mañana a la madrugada, porque no hay hora para comer una buena pizza. Si amas la pizza, tenés que venir a Kentucky o pedirla por Rappi y te la llevan a tu casa. ¡Qué programón con Hernán y Gabrielito! ¡Por favor! Son unos capos, muchachos. ¡Feliz año para toda la banda de perros! Gracias por todo, che. ¿Preparado para lo inesperado? ¡Hello, Moto! Lo mejor de Motorola y Android One, para que captures todos tus momentos, disfrutes todo un día de batería y aproveches la pantalla Max Vision 19.9. Llegó el nuevo Motorola One. Vos siempre listo. Hay tantas maneras de comer tu quesito Adler como momentos para disfrutarlo. Por eso, siempre es la hora de un Adler. ¡Adler! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Sol Rosales. Lunes a viernes de 20 a 22. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar es vacaciones. No importa dónde termine tu viaje. Las vacaciones empiezan en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Cuando le doy arranque a mi moto, comienza la melodía. Pero esa afinación perfecta también la escucho en mi auto. Gulf. Lubricantes Gulf. Alta performance y calidad internacional al mejor precio. Gulf. Lubricante premium de competición. ¿Quieres encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Parrilla Lo de Jesús, las mejores carnes asadas de Buenos Aires. Cuenta con su propia vinoteca, La Malbequería. Te esperamos en el Templo de la Carne y el Vino, Gurruchaga, esquina Cabrera, Palermo.

Y hay que, sí, hay que variar, porque si vienen las fiestas hay que disfrutar. Para mí igual siempre hay motivos para brindar. Siempre. Fin de año, Navidad, el día cualquiera. Y me encanta cuando venís vos, Cami, porque le pones una onda, una tu toque personal. Hay que meterle, sí, así totalmente. Así que ideal para este año con aquellos con los que compartimos los mejores momentos. Bueno, Jameson Lemon tiene, ya sabemos, mucho hielo, una media Jameson, gaseosa lima limón, una rodaja de limón y... amigos, siempre alrededor, que es la forma ideal para despedir el año, bien arriba. Pero vos le pusiste hoy, veo vino acá, ¿puede ser? Exactamente. Hicimos como una reversión de un famoso trago que se llama New York Sour, que tiene jugo de limón, tiene azúcar y whisky. En general tiene whisky americano, pero con el irlandés queda excelente. Y lo hicimos en medida universal, ¿no? En jarra. Yo traje un botellón de litro para compartir en las fiestas con todos nuestros amigos. Sí. Entonces, la medida sería, dividimos el recipiente que tengamos en 6 partes, más o menos imaginariamente, si no con una cinta es muy complicado imaginario, pero hay gente que lo puede hacer. Sí. Después le ponemos 2 partes de Jameson, una de jugo de limón, uh-huh. una de almíbar simple, que no me digan que es muy complicado, agarran la mini primer. ¿Cómo se hace un almíbar? Vamos a hacer paso por paso. Dale. Mini primer, todos tenemos mini primer o una licuadora en casa. Bien. Le ponemos una taza, la favorita, la de Mickey Mouse, esa, de agua, una taza de azúcar, mini primexiamos y ya está. Y eso es un almíbar simple. Eso es almíbar. Sin cocinar. Dura como 2 semanas en la heladera. Una taza de agua, una taza de azúcar. Exactamente. Después está el caramelo del flan, dice que se cocina. Eso es, también es un almíbar más quemado, pero se puede hacer sin cocinar, es muy simple. No hay excusas para no hacerlo. Bien. Y después la completamos este con gaseosa lima-limón para hacerlo más liviano. Hace mucho calor. Si nos tomamos 2 o 3 whisky sour, estamos en la lona y me parece que hay que cuidarnos un poco. Entonces, la noche de Año Nuevo es larga, ¿no? Si empezamos temprano. Si empezamos temprano. Esto está riquísimo. Pero y el último, bueno, ¿viste? Sí. Lo que tiene arriba el float es de vino. El vino se lo echas al final. Exactamente. Claro. Entonces le da esa variación de color. Sí, porque parece, a la vista parece como que le pusiste granadina, pero no es. Pero no es granadina, exactamente. Hay que echarlo, o sea, en cada vaso individualmente. Si vos lo echás en la jarra, se te va a mezclar todo cuando servís. O sea, una vez servido en cada vaso, claro, le echas un chorrito de vino. Exactamente, y es como una decoración, un garnish, que queda muy lindo y le da ese gustito de Malbec, en este caso que usamos. ¿Sirve cualquier vino o recomendás que sea Malbec? Ya que estamos en Argentina, claro. Que sea Malbec, ¿no? Yo uso Malbec porque es, claro. Cualquier vino tinto, sobre todo que sea ligero, no hace falta un gran vino. No, que sea, es más, que sea barato, porque total es para poner un colorcito. Es para decorar y para darle un gustito, claro. No vamos a gastar 1.300 pesos. Claro. A medida que vas tomando, se va mezclando también. Correcto, bien. Y la mezcla de whisky y vino queda bien acá, es... Queda rico. La gente siempre dice, bueno, yo tomo vino, no puedo tomar un trago porque me gusta el vino. Y siempre se puede hacer... ¿Y no hace mal mezclar whisky con vino? No, ahí hay... lo que pasa con la mezcla... Le pregunto al sommelier, ¿no, Martín? Lo que pasa con la mezcla en realidad tiene más que ver con que cuando dice, no, mezclé un montón, me tomé una copa de champán, me tomé un cóctel, me tomé un vino, después una cerveza, no es que mezclaste, te tomaste un montón. El alcohol es alcohol etílico en todas las bebidas, es el mismo. Pero siempre se recomienda no cambiar de bebida cuando uno va a tomar. Claro, lo que pasa es que cuando empezás a cambiar mucho de bebida... perdés la cuenta más fácil también, digamos. Es eso, ¿no? Es más difícil llevar la cuenta de cuánto estás tomando realmente. Pero vos podés perfectamente, en una comida como en Año Nuevo, ¿no? Tomarte un cóctel, un aperitivo, mientras van haciendo el asado, mientras va llegando la gente, comer con vino y después terminar tomándose unos Jameson Lemon o algún otro cóctel, ¿no? Con whisky. Mientras las cantidades de todo sean razonables y uno lo haga, ¿no?, tomando agua, comiendo y demás, no es tan grave el tema de probar distintas bebidas, ¿eh? Tiene que ver más con la cantidad siempre. Bien, y hablando de Jameson específicamente y cerrando el año que hoy termina en el sentido de esta sección, ¿cuáles fueron los mejores momentos de la barra Jameson 2018? El día de la primavera estuvo muy lindo para mí, con la fiesta que se llenó acá abajo. Sí, todos tomando Jameson Lemon, comiendo. Sí, con los pericos, eso. Fue una bomba, eso fue un gran día. Que aparte probamos Jameson Lemon con el acheto balsámico. Sí, que trajeron, chicas. Es verdad. Hicimos una mezcla, una mezcolanza. Y cuando vino Andy y Pomato estuvo muy bueno también. Bien, sí. Bueno, Conor, ¿no? Conorito que vino. Conorito, sí. Cuando llegó... lo logramos traer, sí. Este año también se lanzó el Cascades. Lanzamos Cascades IPA, sí, que fue este año, ¿no? Buenísimo, claro. Este año, que también, ¿no? Estuvo muy bueno todas las pruebas que hicimos con Harry, con las distintas birras. Exacto, eso, sí. Todo eso pasó este año, mira vos. Sí. Un gran año para la barra Jameson. ¿Y el 2019 qué trae? Vamos a volver en 2019. Vamos a volver. Siempre, todo, probando mucho Irish Whiskey. Uh-huh. Así que sí, vamos a traer un montón de cosas durante todo el año. ¿En febrero vuelve? A partir de febrero, sí. A partir de febrero estamos de vuelta en la barra de Jameson. Cerquita de San Patricio. Cerquita de San Patricio, vamos a ir poniéndonos en clima irlandés para, bueno, el San Patricio es la fiesta irlandesa más importante de todas. Perfecto, así que ahí ya llegando para el 17 de marzo, que es la fecha de San Patricio, ya en febrero empezamos a palpitar lo que vamos a ser poniendo verde, irlandés. Un verde irlandés. Se va poniendo todo verde, es verdad. Excelente, bueno, va a estar buenísimo empezar a palpitar ese 17 de marzo que siempre Jameson nos prepara, nos va llevando al espíritu irlandés. Así es. Y siempre sabemos que alguna sorpresa tiene preparados para ir viviendo en primera persona lo que es el verde de Jameson, que tan bien nos hace y tan rico es. ¿Qué es esto que me trajiste? Mira, y esto último lo traje para brindar. Digo, me sorprende siempre. ¿Tú viste? Yo tengo un as bajo la manga. ¿Qué es? Traje para brindar un mini old fashion. Ah, bueno. Que es, pero es navideño este. Con las garrapiñadas que nos sobran para Navidad. Sí. Agarramos dos medidas de Jameson, le ponemos 5 a 10 garrapiñadas, depende del gusto que vos quieras. Ajá. Y mira, olé, tiene olor a Navidad, garrapiñada, no maní, tostadito. Para, ¿cómo hiciste esto? Contámelo ya. Quiero que los oyentes escuchen qué hiciste. Agarramos, muy sencillo, en un vaso le ponemos la medida de Jameson que nosotros queremos. Uh-huh. Ponemos garrapiñadas, las que te sobran. ¿Enteras? Así como están. Yo las metí enteras, si querés las podés machacar, pero no tiene sentido. No importa, enteras. Las tiras enteras una noche y al día siguiente lo colas con la malla de café, con el papel de café para que no queden residuos. Y tenés un Jameson garrapiñoso, o sea, eso es para todo. Brindar. Eso es todo. Sí. Muy sencillo. Sí. Es delicioso esto. Es ahí para brindar, me parece. Yo sé que hace calor, pero estamos acostumbrados a comer nueces y todo eso en Navidad. Encanta. Y es un brindis chiquito para arrancar el año que viene con todo. Eso es una genial. Lo traje para brindar. Estas cosas. Muy bueno, Cami. Muy buenísimo. Genial. Bueno, muchas gracias y bueno, esperamos que después del verano aparezcan de vuelta ustedes a traernos Jameson. Los esperamos con muchas ganas. Muchas gracias. Bueno, estaremos de vuelta pronto por acá. Felicidades. Igualmente. Gracias, Martín. Gracias, Camila. Gracias. Sloncha. Sloncha. Jameson Irish Whiskey te invitó a disfrutar la barra Jameson en Perros de la Calle. Amigos, Jameson y un buen sabor para tu fin de semana. Triple destilado, doblemente suave y único sabor. Seguinos en Facebook / Jameson Argentina o desde Instagram y Twitter @jameson_ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Y recién hablábamos del día de la primavera con la barra de Jameson acá en el patio de la radio, y estos son los Pericos con las gaitas en vivo haciendo este hermoso tema, No More Police, con Jameson Maine en las gaitas, con los Pericos en vivo aquí en la radio. stop it with this lover. I don't wanna look at these games, the one the red, red light. Oh, you see the eyes, see the eyes. Hey! Give me a chance, let me grant. Cerrando el año con Jameson, esto fue lo que pasó en vivo con la barra Jameson Irish Whiskey. Jameson Lemon, amigos, mucha buena onda para decidir el año. Jameson Irish Whiskey, triple destilado, doblemente suave y el mejor sabor para compartir. Seguidos en Facebook, barra Jameson Argentina, o desde Instagram y Twitter, arroba Jameson-ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. ¡Vamos, zapa! Somos Perros de la Calle. Vos también. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Cada sonido, un momento. Una expresión. Metro 95.1. Sonido urbano. Aprovecha el SOS Calor en Frávega, en frávega.com. Las ofertas más grandes en aire acondicionados. Hasta 45% de descuento y muchas cuotas en aire seleccionados. No te lo pierdas. Frávega, cerca tuyo, siempre. En estas fiestas, con Personal y Fivertel, tenés un descuento exclusivo para renovar tu smartphone. Llévate un Moto E5 Plus o un Moto G6 en 12 cuotas sin interés. Personal. Más información en personal.com.ar. Vení a Easy del 26 al 31 de diciembre y aprovechá nuestra feria de descuentos con hasta 40% en aires acondicionados, ventilación, piletas e inflables. Además, hasta 70% en muebles de exterior y 25% en neumáticos seleccionados. Pagando con tarjeta 5 Sud, 6 cuotas sin interés. Easy, 25 años con vos y tu casa. No acumulable con otra promoción, si vas con tarjeta 5 Sud, TNA 0%, TNA 0%, con tarjeta 5 Sud, efectivo al 0%. Lollapalooza, día 3, domingo 31. Kendrick Lamar. Sit down. Lenny Kravitz, Dimitri Vegas en Like Mike, Paulo Londra, Caetano, Moreno, Seca y Tom Veloso, y muchos más. Compra tu entrada al precio final en allaccess.com.ar. Con tarjeta Santander y disfrutar en 3 cuotas sin interés o desde 65.000 puntos Superclub. Lollapalooza, mucho más que un festival. Invitan Claro, Motorola, YPF, Budweiser, Chevrolet y Unicenter. Produce DF Entertainment. El mercado necesita profesionales que sepan programar. Aprende a desarrollar aplicaciones mobile y adquirí los conocimientos claves para encontrar tu lugar en el mundo digital. Aprende programación mobile en Digital House, digitalhouse.com. El mejor paquete al Caribe lo compras acá. Tenés asistencia al viajero. ¿Qué te cubre un paquete de pañuelitos? ¡Aéreo! Con escala de 73 horas. Y alojamiento incluido. Sin agua caliente ni aire acondicionado. ¡Quedan muchos lugares! Y claro, ¡no te lo pierdas! ¡Entra ya! Las mejores ofertas son las reales.

Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Antes de prender la tele o de ir al cine, escúchalo. No va a dejar que te claves. Javier Ponzone en Perros de la Calle. -10 del mediodía, 28.2 la temperatura, y estamos con Javier Ponzone, última columna del año. Última columna del año con grandes películas y con algunos episodios que me gustaron mucho, y algo que está sucediendo el día de hoy que hay que ver sí o sí para los que están del otro lado escuchándonos. ¿Del otro lado en qué sentido? Del otro lado de la radio. Ah. Claro, bueno, la oficina, en donde sea. Bien. Viste que hay mucha gente que escribe de todas partes. Sí. Bueno, nada, la verdad que un año interesante, la pasamos muy bien. Acá en Perros hablamos de muchas películas, hablamos de muchas series. Sí. Estuvo muy divertido, pero obviamente que tenemos los últimos estrenos del año y una película que yo le tenía como mucha cosita y me terminó sorprendiendo. Antes y la que pasé nada, muy bien. Sí. Te quiero decir, el fin de semana pasado vi Roma. ¿Te gustó? ¿Qué te pasó? A ver. Tengo un tema. Sí. Me parece que hay que decir que me gustó. ¿Puedes para decir quedar que no? Bien. No, pero puedes decir que no. Pero es esas películas que si decís que no te gustaron, te critican. A mí me pasa entrenando que el 80% de los chicos no les gustó y a dos les gustó. Claro. Literal, ¿eh? No les es gustó una película que, me, o sea, me parece que está muy bien hecha, pero es una película, a mí me da la sensación que es una película hecha para críticos de cine. Eso es lo que yo sentí. Es una película, sí, para nominaciones, para premios y... Tiene los ingredientes. Está hecha para que los críticos de cine digan qué peliculón. Sí. Me parece que no está hecha para espectadores promedio. Está hecho para, claro, para otro tipo de espectador, para el espectador de cine arte, porque cada plano, viste el plano del no, inicio, no, está, el paldeo y que se ve el reflejo. Por ejemplo, yo después de haber leído, primero la vi, después sí. Leí un montón de críticos de cine a los que respeto. Sí. Y, claro, esos críticos de cine a los que respeto están maravillados con la película. Entonces dije, ah, claro. Cuarón hizo la película para ellos, pero está bárbaro. O sea. Sí, a ver, desarmando un poquito la película, viendo más allá para una persona que no sabe mucho de este tipo de pelis, ¿no? De cine arte, que no todo el mundo ve cine arte, que es exclusivamente Roma. La película lo que tiene, así rápido, es que el director le pidió a la persona que hizo el casting de los actores que le consiga actores no profesionales. Es una película... No, está muy bien actuada, está todo bueno, bien. Bueno, pero por eso, bueno, pero el trabajo del director está ahí, el trabajo del director con los claro. Actores es eso, sacarle no, actores no profesionales lo mejor. La fotografía es espléndida. La fotografía es increíble. Las actuaciones son increíbles. Está todo bien. Ahora, la pasé bien viendo la película, me aburrí. Claro. Es decir, el cine tiene que entretener o tengo que evaluar la actuación de la gente. Claro, a mí me pasó que me conecté mucho con Cleo, con la protagonista, sí. Me conecté mucho. Yo también. Y quería saber más y quería y me encariñé y sufrí yo también. Mucho con yo una sufrí, parte de la yo, película. Todo eso me pasó, sí, tenés razón. O sea, hay películas que no te llegan, hay películas que no te conectás. Obviamente que el plus de esta peli tiene eso, coincido la conexión, con vos. Eso la me pasó. Sensibilidad que Cuarón me transmitió y que me entró. La verdad que sí, si la película, viví la película. Ahora, si vos me vas a decir, mira, vas a ver un año en la vida de una persona mexicana, que un año, no sé cuánto tiempo transcurre, sí. Digamos. Pero vas a ver una etapa de la vida de una persona, una empleada doméstica, en un barrio mexicano en la década de 70, vas a ver eso. Y bueno, sí vi eso. Te vamos a abrir una ventana en una casa de clase media alta y te vamos a abrir la familia, vida de una empleada doméstica. La familia de él. Sí, bueno, eso no lo sé. Eso, ¿ves? Eso es otro tema. La familia de él. Claro, él es pero más eso chiquito. Es un dato es que no me chiquito. Da la película. No te lo da, exacto. ¿Entendés? Ese es el extra del director contando que es su historia. Claro, pero eso no me lo da la película. Eso me lo dan los críticos de cine que tengo que leer o antes o después de ver la película. Exacto. Que esa es la familia de él. Sí. Que Roma es un barrio. Roma nunca es un barrio me lo dice México, la película claro. Eso. ¿No? Sí. O sea, ¿por qué se llama Roma la película? Si yo no tengo información previa. Hoy es uno de los barrios más cool que okay. Tiene pero México. Eso lo sé. Ciudad de México. Porque tuve que leer antes de qué se trata la película. La película no me lo dice. Sí. ¿Entendés? Entonces digo, no sé si esto está bien, que la película no me diga qué es Roma. ¿Me entendés a dónde voy? Sí. Entonces me parece que le falta información a la película desde el punto de vista exclusivamente de la película en sí. Ahora, Muy bien. ¿La película está bien hecha? Sí, por supuesto que está bien hecha. Totalmente. ¿Está apuntada a un espectador promedio? Me parece que no. Eso es lo que pienso. Pienso lo mismo. Ahora, ¿quién soy yo para criticar a Cuarón? Nadie. Eso también lo sé. Entonces, pero bueno, es lo que estoy diciendo. Me parece que una persona promedio se sienta a ver una película en la tele, porque además está se ve así, ¿no? Yo quise ir al Malva a verla y están agotadísimas las entradas. No hay entradas, sí. Pues la quería ver en el Malva. Sí. Sinceramente, prefería verla en el cine, la película, pero no pude conseguir entradas. Entonces dije, bueno, la quiero ver la película porque, sinceramente, me interesa. Me parece que Cuarón es un director de cine del carajo. Entonces dije, la quiero ver. Y bueno, me pasó esto que estoy contando. No le importa a nadie. No, perfecto. Sí, pero hay mucha gente que le pasó lo mismo. Sí. No, pero está bueno. Vean Roma, saquen sus conclusiones. Para mí es una gran película, pero tiene esto, ¿no? Como decía, ¿qué? No, que me da... Lo dije o lo pensé. Bien. Bueno, hablando de la plataforma, me quedo ahí porque les quiero contar que el día de hoy, ahora hablamos de los estrenos, el día de hoy se estrenó un episodio que tiene que ver con Black Mirror, esta serie que sí le gusta a todo el mundo, que la verdad es espectacular, que ahonda en la tecnología y demás. Bueno, hay un episodio especial el día de hoy, 28 de diciembre, un episodio que se llama Bandersnatch Interactivo. Interactivo, tenés opciones para... ¿Es elige tu propia aventura? Ajá. Bueno, a ver, el capítulo puede durar de 40 minutos a su final o 90 minutos. Pero si vos querés volver a verlo para ir por otro camino, sí, podés llegar a estar 5 horas viendo el mismo episodio. Exactamente. Es una locura. Ingresamos en un terreno desconocido donde las series empiezan a ser interactivas y empezás a elegir vos qué querés. Desde elegirle al personaje qué cereal tiene que tomar, comer, hasta decisiones que van cambiando. Hay muchas combinaciones dentro de este episodio y tenés 10 segundos, así que tengan el control muy cerquita porque tenés, en el momento que te aparece la opción si no, tenés que con el control, pum, darle a lo que querés y continúa el episodio. Tenés varios finales, estuve leyendo ahí en Twitter, en redes, que hay un final que es muy malo, dice la gente, pero después hay finales que son espectaculares, pero todo el trayecto de esta peli original, a ver, es la previa de la temporada que se viene, el año que viene de Black Mirror, pero bueno, la verdad que es un evento interesante. Ya Netflix lo había hecho con 2 episodios para niños que tenían opción, pero esto es como muy pulenta porque tenés muchas opciones dentro de un mismo episodio, dentro de una misma serie que está situada en los 80, un chico que tiene que pasar una novela fantástica a videojuego y empieza a darse cuenta de que su realidad o la realidad que nos implementaron es o no real. La verdad que es interesante sobre todo esto de elegir para dónde sigue la historia. Bien. Bueno, por otro lado, hablamos de los estrenos del día de ayer, que también tienen que ver con el miércoles, porque el miércoles Bumblebee. Se estrenó esta película Bumblebee, que, a ver, ya vimos 5 Transformers malísimas, a la 1 solo quizás me gustó mucho. Sí, te confundís en un momento, quieres lo bueno, lo malo, sí, hay un montón de metal dando vueltas en la pantalla. No se entiende nada, pero no puedo creer que voy a decir esto, Bumblebee es peliculón. Quizás porque no está Michael Bay dirigiéndola. No está dirigiéndola, está como productor, obviamente, porque no se va a desligar de estos robots, pero la película es buenísima, buenísima. Tiene, a ver, nos situamos en el 87, 86, 87, la banda sonora es un temazo atrás de otro, pero es una catarata de temazos de los 80 que no para, y está buenísima la historia, porque cae Bumblebee, que le pone el nombre, la chica Charlie, es una chica que está trabajando, trabaja en una como una kermés, en una especie de parque de la costa, y va también, le gusta mucho arreglar autos, y en un garage donde suele ir a visitar, qué sé yo, le regalan un auto, un Beetle, y este Beetle justamente es Bumblebee, y ahí se conocen, y tiene toda una cosita muy... muy de conocimiento de una un extraterrestre con un humano, muy simpática, y personajes secundarios. Hay un chico, un vecino que medio que se enamora de ella, muy pero muy copado, el hermano, la madre que es enfermera. La verdad que está muy bien la peli, muy bien, la van a pasar increíble. La pasan bien desde la banda sonora hasta los efectos, se entiende todo. Esto es lo que hablábamos siempre con las anteriores, sí, no sé. Que estás viendo chatarra y no sabes quién está peleando con quién. Acá se entiende todo y está muy bien armado lo que tiene que pasar al final para que te dé emoción. La verdad está muy bien la peli, se las recomiendo bien. Bumblebee está buenísima. Y obviamente que la semana pasada hicimos sorteo de entradas 4D para los Village. Sí. Voy a hacer sorteo en mi Instagram. Claro. Ahora les vamos a compartir el link, pero Javi el Ponzo. Último, exactamente, Javi Ponzo, en el último posteo donde puse todas las selfies del año con mis actores argentinos, que yo banco todo lo que pasa en el país, ahí pueden concursar. Por otro lado también tenemos una película que es la continuación de una peli que vimos hace un año y medio, una cosa así. Estamos hablando de Terremoto, película noruega que tiene que ver con La Última Ola. Una peli que a mí me gustó mucho en su momento, con bajo presupuesto, pero muy bien contada. Ahora nos situamos con la misma familia, con el mismo meteorólogo, en un terremoto. La verdad que la peli, como les decía, es noruega, tiene bajo presupuesto, pero está bien resuelta la peli. Y a quienes les gusten las películas de catástrofe, la verdad que está bien. Hay un momento en un ascensor, hay un momento con un vidrio que se empieza a quebrantar y está su hija. Bueno, la verdad que tiene momentos interesantes la peli, de adrenalina y de suspenso. Y la verdad que se las recomiendo porque vale la pena. Terremoto, como les decía, película noruega, dura 106 minutos y es para la gente que ama estas pelis así, catástrofe. ¿Me querías decir algo? No, empleado del mes pregunta si hace falta para el capítulo de Black Mirror, hace falta haber visto los anteriores. No, para nada. Es totalmente una historia. Es una película original para la plataforma de Black Mirror. No es que tenés que ver episodios antes. Por otro lado, quería hablarte de los episodios, justamente de mis series favoritas, que seguramente son las series favoritas de la gente que está del otro lado. No hables por la gente. Habla de los míos son los de la gente. Bueno, ¿vos tenés algún episodio favorito de alguna de tus series que viste este año? ¿De Flash, de todas estas que te gustan? No estoy al día con The Flash. Ah, no estás con Flash. No, no estoy al día. Bueno. Veo Flash, pero voy por la segunda temporada. Vas tranqui. Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, hablando de episodios favoritos, por lo menos para mí, escriban, por supuesto, si quieren, en Twitter, en Instagram, cuáles son sus episodios favoritos, pero obviamente que no puedo olvidarme del episodio número 11 de The Handmaid's Tale, que se llamó Holy. Ahí estoy al día. Bueno, no quiero spoiler nada, pero se sabe que ella está con... por dar a luz en algún momento en la segunda temporada, y un episodio muy pero muy importante, increíble y desolador, es justamente el episodio 11 de The Handmaid's Tale. Por otro lado también, un episodio que me gustó mucho, ya lo habíamos hablado, La Maldición de Hill House, ¿la viste? No, al final, el episodio 6 de esta primera temporada, es un gran plano secuencia, que todo el mundo habló de ese episodio, véanlo, si no la vieron, la verdad es una gran serie. Para los amantes del suspenso y demás, la verdad está muy bien. Por otro lado, también una serie que me gustó mucho este año, que tuvo su segunda temporada, es Glow, esta serie de estas chicas que pelean y que todo tiene que ver con un programa de televisión. El episodio 8 fue el episodio en donde hicieron el programa de televisión dentro de la serie y recrearon lo que sería el programa de televisión dentro de Glow, y la verdad que es un gran episodio. Y de hecho la segunda temporada estuvo mucho mejor que la primera, pero nada, la verdad que está muy pero muy bien. Y quiero que vean Homecoming, esta serie que está en Amazon, tienen que meterse en la plataforma, pero tiene un episodio muy pero muy bueno, el episodio 8 también, en donde el personaje que interpreta Julia Roberts empieza a entender qué es lo que está pasando dentro de este ente gubernamental, y está muy pero muy bien contado. Bien. ¿Vos tenés algún? No, te estoy escuchando con atención. Bueno, nada, y por último tenía Killing Eve, que también el episodio 5 es un episodio que a mí me encantó. Piña, sé que la está viendo, está muy contento con la serie. No sé si habrá llegado al quinto episodio, pero vean Killing Eve, que está buenísimo. Me parece que largó Piña. No largó. Sí, me parece que la abandoné. Yo abandoné la que estaba viendo, la abandoné. ¿Cuál estás viendo? Ya me olvidé el nombre incluso de lo que estaba viendo. Pero en plataforma. La de esta que yo dije que estaba buenísima y la abandoné. Ah, la de los amigos. Sí. Sí, bueno, yo te dije, segundo episodio la mataron allá en Estados Unidos. La abandoné, la dejé. Bueno, como te... Como me olvidé el nombre. Como les decía en el especial de Navidad que hicimos el lunes, Tuvimos 495 series originales de Europa y Estados Unidos. Es mucho, y obviamente que muchas tenían que quedar en el camino. Ahora sí, empezamos a entender o a ver cuáles son las que tienen su segunda, exactamente, su segunda temporada confirmada. Pero bueno, feliz año nuevo, nos vemos la semana que viene, en el 2019 obviamente. Te espero. Y Javi Ponzo, bueno, entradas 4D para todos. Gracias Javi, nos vemos la semana que viene, buen año. Esto es The Bravery haciendo un error honesto, a honest mistake. Perros de la calle, un confuso despertar de la razón. Y se acaba el año, es tiempo de reflexión, de análisis, y con la cantidad de mensajes negativos y de odio que se transmiten a través de redes sociales, de noticias, es fácil sentirse abrumado, sentirse temeroso. La buena noticia es que el amor es una fuerza mucho más poderosa que el odio y siempre nos va a llevar al mejor puerto. Algunos sienten, ¿no?, el odio que hay en la sociedad. Seguramente algunos recuerdan algo negativo que los haya marcado. ¿Y qué postura tomás cuando te hablan desde el odio? Bueno, alineados con esto, queremos invitar a nuestra audiencia a sumarse a una iniciativa que propone Absolute, que tiene como fin llevar una gota de amor a donde quiera que vayan. Porque los mensajes negativos se vuelven más poderosos cuando se transforman en positivos. Absolute propone a nuestros oyentes que suban un mensaje de amor a sus redes sociales con el hashtag más amor. Hashtag más amor. La foto mensaje más original y conmovedora se lleva una botella Absolute Lab edición limitada. Acá hemos recibido innumerables mensajes negativos este año, también un montón positivos, por supuesto, pero a veces uno cuando recibe ese mensaje negativo es como que se centra en ese y es el que más te duele. Es el que pueden venir un montón de mensajes tirándote buena onda, pero sin embargo uno negativo es el que te desarma, el que te hace pensar qué dijiste o qué hiciste, y que te hace sentir que todo lo que estás haciendo está mal. Bueno, justamente por eso es que Absolute lanza esta campaña hashtag más amor. ¿Puede el odio convertirse en amor? Bueno, Absolute hizo que esto suceda.

Vos siempre listo. El helado artesanal nos reúne y nos hace felices. Nada mejor que un kilo de helado para disfrutarlo con la familia y amigos. En esta fiesta les deseamos paz, amor y mucho helado artesanal. Afalia, Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines. www.artesanosdelafelicidad.com.ar. Hacer home office los lunes es de crack. Volver a casa los viernes al mediodía es re de crack. Y disfrutar todos los días lo que más te gusta en McDonald's es de crack del sabor. Mac Combo del día a 159 pesos. Todos los días, uno diferente. Promoción válida del 27 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019 en todos los locales McDonald's de la República Argentina. Cada Mac Combo del día incluye papas y gaseosa mediana, no combinable ni acumulable con otros descuentos o promociones. Con Infinite, tenés una nueva visión del tiempo. No te pierdas los descuentos de Infinite atados a la temperatura. Tu descuento es igual a los grados que hagan en el momento que vas al store más cercano a comprar tus Infinite. Verano en Infinite. Conéctate con la temperatura. En Walmart tenemos un sistema de precios bajos perfecto para todos. Del 27 al 31 de diciembre aprovechá 5 días de super ofertas para festejar. Todos celebramos diferente, pero compramos en el mismo lugar. Vení a Walmart y descubrí el precio más bajo al final de tu ticket. Walmart, siempre precios bajos. Para más información consulte en walmart.com.ar. Que es Toyota Gazoo Racing. Es la filosofía de superar todos los límites y aprender de los caminos para hacer vehículos cada vez mejores. ¿Cómo hacemos vehículos cada vez mejores? Acércate a un concesionario y descubrí la nueva Hilux GR Sport con suspensión deportiva. Ahora podés manejar un Toyota Gazoo Racing todos los días, sin todo lo que había que hacer para manejarlo. Este año fue aplaudido por sus inversiones en el país. Este año fue procesado por supuesto coimero. ¿Qué duda cabe? Es el personaje del año. En noticias de esta semana, Paolo Rocca, líder de Techint. La misteriosa vida del magnate italiano que encabeza el ranking de fortunas argentinas. Familia, pareja, propiedades, placeres secretos y lazos políticos. Además, caso D'Artés, informe inédito. El sexo oculto de Patito Feo. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Canon, canon, canon, canon, canon es mi colchón. Yo duermo con canon, yo duermo con canon, duermo con canon, mi colchón. Colchones Canon les desean felices sueños y felices fiestas. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Tengo noticias acerca de la matutina. Habíamos dicho el 865. Salió el 6850. Chan. Estuvimos cerca, ¿eh? Apalala. Estuvimos cerca. Pero bueno, no salió exactamente, salió desordenado, gracias Ariel por el dato. Pero bueno, faltó un poco de precisión, pero qué cerca estuvimos, qué lástima. Bueno, 12 y 18, recorriendo algunas grandes notas de este año, vamos a rememorar cuando en ocasión del estreno de la película Mi Obra Maestra vino al estudio el enorme Guillermo Francella. Recordemos aquella nota. Amigos, con nosotros no hay tantos actores argentinos como muy Hugo Díaz, que está, la verdad que está él, Darín, la verdad, son los grandes actores argentinos. Y como vos sabés, muy prestigioso, vos, ¿no? Yo, sí, Jules, por supuesto. Sí. Pero digo, de verdad, es como... ¿Tiene ese nivel de masividad? Como cantante, popular, realmente. Talentoso. Yo le tengo que agradecer que siempre nos deja un buen piso en PH, un programa que hizo el año pasado, Casado con Hijos, excelente. Sí. Realmente, con ustedes, Guillermo Francella. Gracias. ¿Cómo está, Guille? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Pero realmente estás en un gran momento. Fuiste cuando... Está bueno cuando ves tu programa viejo, todo lo que hiciste, ¿no? Sí, claro. Toda la carrera que hiciste, está bueno eso también. De muchos años y con muchas cosas diferentes. Y sí, la pasaba anotando por algo de, no sé, como un currículum del extranjero que me habían pedido. Entonces, viste, empecé a poner la columna de televisión, teatro, sí, cine. Propio como para mandarlo, para compactarlo. Me pidieron, ¿podés hacer una reseña? Y cuando vi la cantidad de material, sí, es verdad, hace muchos años y muchas cosas. Y muchas cosas muy populares. Creo que esa es la diferencia, digamos. La mayoría de los actores hizo como, no sé, el que no paró de trabajar, pero muy pocos logran un éxito. Y vos hiciste todas cosas que fueron muy, muy, muy populares, sí, muy masivas, sí. Y eso es para muy pocos, ¿no? Sí, sí, eso. Sí, pues, eso tiene mucho que ver, y fundamentalmente cuando hay muy muy antagónicos entre sí. Eso es lo que también me atrajo, lo que yo leía, ¿no? De los comienzos, del medio, de la hora, y cosas muy diferentes que a mí como actor me permitió también explorar cosas nuevas desde lo interpretativo. Y estuvo bueno. Claro, pero es verdad que uno, si pensamos en Franchella, somos todos, ya conocemos dos, te digo, de carne somos, Bañeros... lo primero, la familia. Exterminator. Bueno, Exterminator, Brigada Cola, así sin leer, sí. De memoria. Y después vino, por supuesto. Doña Franchella y casado con él. Doña Franchella, ya con eso, malas películas. Ya que tu programa tenga tu nombre. Ya que tu programa tenga tu nombre en el título. Totalmente. Es grosso. O sea, hasta la voz. Bien. Quiero saber esto Perdón, cortá por lo sano. Exacto. Muy poca gente puede tener el título en un programa. Poner Franchella. Poner tu apellido en el nombre del programa es como es otro nivel. Yo si hubiera nacido Susana, como tú, le pongo con eso. Acá era difícil. Quiero saber si me enojo con Guillermo o no. Quiero saber si me enojo con Guillermo. ¿Qué pasa, Nelson? No te puedes enojar con Guillermo. Ahora vamos a ver. En tu currículum. Vos sabés que yo soy fanático enfermo. ¿Pusiste Van y los dos La Playa Loca, sí o no? Claro, no, todo. Okay. ¿Cómo lo vas a poner? No, porque tengo que mandar currículum, no sé, por ahí. No, sí, no, todo. Además quise ver todo. El otro día estaba en Canal 13, que hacía mucho que no iba, porque me acuerdo que la década del 80 había hecho... ¿Quién te dejó ir de Canal 13? Volvimos, pues te dejó ir a Tele, fue un error. No, surgió... Después de haber hecho De Carne Somos, porque yo había hecho muchas cosas en Canal 13, que me acuerdo, fue de la década del 80, fue de Todos los Días la Misma Historia, claro. Que es donde yo empecé, mi chanta favorito, sí, chanta. Historia de un Trepador, o sea, 82, 83, 84. Después me fui al 9, en el 85, hice no me acuerdo. El Infiel con Arnaldo. ¿Ah, hiciste sí, El Infiel? Sí, claro. El Infiel, después hice... El amor es así, lo sé. Exactamente. Con Arnaldo, después con Arnaldo en el Canal 9 hice varias cosas. Una se llamó El Vidente, otra Jugos Prohibidos. Después me fui a Canal 11, al Tele 11, a hacer un par de ciclos, Paremos la Mano. Eran ciclos de humor. Y después hice el Canal 13, De Carne Somos. Y después hice dos años, 88 y 89. Y en el 90 hice Dalo por Hecho, un ciclo en Canal 13, que tampoco no pasó mucho, de Paco Jasse. Y después me fui a Telefe. Ahí hiciste Naranja y Media, ¿no? Ahí arrancaste. No, después me fui a Seguidilla, que fue la familia. Sí, no, pero digo cuando... Claro, en 97. Sí, claro. Porque después hice Los Benvenutos, 5 sí. años, Brigada Cola, 2 años, 2 años, un hermano, sí. Naranja y Media. Todo. Trillizos, sí. Todo eso. Y me acordaba todas esas cosas, el otro día fui a Canal 13, que hacía mucho que no iba, y me acordaba en cada sector donde grabaste, donde está lindo. Iba con el primer bolo a buscar el libreto, nada. Porque te reencontrás con vos. Obvio. Con ese Guillermo que fue con expectativa de decir, no sé si me va a ir bien, me va a ir mal. Obvio. Me llamaban y me decían, entras mañana. Entro mañana. En ese momento era, entonces me iba hasta Constitución a buscar el libreto y leía, ¿dónde estoy? Porque me se llamaba Pedro, pero yo buscaba, hoy apareció Dolinita. Cuando marcaba ese el Pedro libro. Le daba la vuelta y yo, ¿y dónde? ¡Ay, otra vez! Me volvía loco de verdad. Sí, sí. Paréntesis. Todas esas letras. ¿Qué? No, me gusta mucho, pobre Fine. Paréntesis. Dos veces lo vi llorar de risa a mi papá. Una fue con Noti Dormí a la Noche y la otra pone a Franchella que está ahí. Juan Carlos, usted no me deja mentir. Sí, me esperó. Me dijo que sí, se tenía que ir, pero que me esperó. Sí, me dijo, no me quiero ir sin ver a Franchella. Dos veces lo vi. Cuando no era. Además, ninguno de los dos programas era un éxito, que fue después. Como cuando empezaba, un día lo vio llorando. Se llama y estaba viendo él. ¿Qué está pasando? Por eso yo lo adopté. ¿Vos te reís? O sea, si cuando volvés a verte. ¿Te criticás? ¿O decís, está bien un capo? ¿Decís, esto era un desastre? Bueno, a veces veo, sí, cuando veo cosas de antes, la estética, uy, qué poco ritmo tenía, qué pasó acá, digamos, hay un tema que ves diferente lo que hay en la actualidad como lo que hay ahora, el modo de contar, pero sí, me gusta verlo, no soy de esos actores que no se quieren volver a ver. Posiblemente, ¿sabes qué? No me gusta las modas, la estética de uno. Claro. Capaz que ¿qué me tenía en la cabeza? Nadie me decía nada. O el pelo, o la ropa. Pero tal vez en ese momento era lo, era lo moda, que iba. Era moda, claro. Pero nada más que eso. Pero sí, me gusta. Lo vuelvo a ver. Lo loco de poner a Francella es que hoy, muchos sketches lo hablamos con Florencia Peña, no pueden ir al aire. Se dice, sí, sí. No por la gracia, que era impresionante. Es el único programa que... Pero como cambia el humor, ¿no? Uno se tiene que ayornar. Y hoy lo harías totalmente distinto, con el mismo talento, la gracia, pero las cosas de que tiene que ver, ¿no? Sí, a la pasada hablaba con unos productores españoles y decían que ellos hacen reuniones como para ver qué contenido pueden contar. O sea, vamos a contar algo de lo que no podemos contar, porque la verdad te cercenan desde el punto de vista de cómo ha cambiado las cosas. Cambió. Obviamente hay que hilvanar la creatividad, los efectos de generar algo que provoque lo que provocó aquello, pero de otro modo. Claro, pero lo loco es que Olmedo, por ejemplo, quedó como ya en los 80. Entonces, uh-huh. Que es Olmedo que hoy sí no va. Pero poné a Francella, si lo pones al aire, lo ve muy real a Guillermo, a Florencia. Fue hace 15 años, ¿no? Pero claro. Cambió tanto todo Zambucete, que... Zambucete, a mí me gusta mucho Zambucete. Y sí. Lo que Zambucete, la nena. La nena hoy sería más raro. Creo que bueno, sí. era gracioso. Era muy gracioso, era pero gracioso. Claro, y habrá que ir a armar algo... De otra manera, y obvio, tenés que adaptarte, ¿no? De esto, por ejemplo, la película Mi Obra Maestra justamente toca este tema, ¿no? ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Un pintor que había explotado en la década de los 80 y después con el advenimiento del arte contemporáneo, el cambio de modas y todo, él no se quería ayornar, no se quería modernizar. Y digo, pero ay, si no vendes un cuadro, y ya entras en la indigencia, ya empiezas una caída libre. Caprichoso, resentido. ¿Brandoni es el pintor o...? Claro, vos... Joel Marchand. Yo el galerista, el que la quiere levantar para vender. Entonces hay un momento que llega una involución por no adaptarse. Es como el advenimiento de las redes. Vos podés comulgar o no, pero hay un punto que también yo que la odio. No la puedes negar. Exactamente. Eso es lo que quiere decir. Yo las odio profundamente porque siento que no, que sí sirven como para difundir un trabajo, pero no, sería objeto de suicidio para mí el... Esperar el me gusta por desde la mañana temprano, ya con un besito, pero es directamente algo como diciendo, ¿pero qué es esto? Como parece algo felinesco, o la gente que comparte su vida entera con sus seguidores. Eso es una cosa que no lo puedo entender. ¿Tus hijos? No, ellos no, pero tienen. Ellos pero son tienen bastante redes. Tranquilos. Sí. Muy tranquilos. Sí. Muy, tienen redes. No, porque sí. Es de otra generación. No. Lo que no pasa por la generación. Es bueno, como, por ejemplo, a mí ni de pendejo me gustaba ir a un boliche que te decía, y empezar a hablar así, me encantaba el pub, me encantaba el bar. Nunca me gustó el boliche que hoy se llama disco, no sé, o el de ruido de romperme el tímpano y tener que avanzar a alguien, hola, sí, nunca me gustó. O sea que no es un tema de edad, eso te quise decir. ¿Y la película qué pasó? ¿Cómo sigue? Y esto, que hablábamos de los cambios, de qué no podría pasar, que no podría... Hay que adaptarse a los cambios de moda, hay que adaptarse a lo que ocurre. Y este caprichoso no se adapta. Entonces, bueno, este galerista, de algún modo, intenta armar una estrategia para que vuelva a ser quien fue. Me gusta igual, conceptualmente, el tema de hay que adaptarse y está el que muere con la suya, aunque muera pobre, sin nada. Es decir, yo no estoy de acuerdo. Bueno, sin spoilear la película, por favor. No la vi, sí. Pero digo, me gusta que mueren la suya y decís, no importa también. No, es que hay... un tema ideológico, no me puedo adaptar. Porque si vos no la sentís y te adaptás, te adaptás mal. Viste, como, no sé, si vos no te cabe las redes sociales, si lo empezás a hacer, historias, si no la sentís, no. Te ver no. Mal. Eso pasa también. Bueno, y en el laburo, sin hablar, ¿no? Cuando no estás convencido de lo que estás haciendo, tampoco funciona, por más que de afuera te den algún... Ahora, Guille, la película aparece también en un momento... Tu nombre, por favor. Cayetano, ¿cómo te va? Qué placer. Hola, ¿cómo te va, Cayetano? Qué gusto. No, en un momento genial del cine argentino también, donde hay dos, tres películas que están funcionando. Funcionando muy bien. Bueno, Animal empezó lo que... La, ¿Animal? A la de Darín, a la del Ángel. La primera fue Animal. ¿Cómo no? 4 o 5 películas. Sí, exactamente. Está bueno también para el cine argentino eso. Está bueno. Lo único que, a mi criterio, 4 películas argentinas en el mes de agosto. Ah, ¿te jode eso? No, que me jode. Tengo miedo... ¿Que compitan entre ellas? No, son géneros diferentes. Pero sí o sí se fagocitan de algún modo, porque los exhibidores... te quitan salas para darte más salas a otro, te quitan horarios, pasa la otra semana, si ya estás en cuarta semana o en tercera, te quitan capaz que... ¿Y de qué depende? Te dejan las... ¿de qué depende? Bueno, es que todas se exploten, que todas anden muy bien, entonces no puedes tocar y que quiten a las extranjeras. El tema es que capaz que te dejan a las 15:30 y 23 horas. estás claro, pero claro, te quedaron y días hábiles, o sea, sí, llega un momento que cómo la ves la película. Ojalá que no ocurra, gracias a Dios, como dijiste vos, Animal, Reloca, El Amor Menos Pensado, El Amor Menos Pensado y el ángel han caminado muy bien, cada una con su género, porque algunas son más comedias y otras son más duras, más incómodas, como Animal, por ejemplo, una extraordinaria película, y generó un público que con ese contenido había... La temática de Animal es tremenda. Muy tremenda, tremenda, muy tremenda, sí. Estamos charlando con Guillermo Francella, que me gustan las historias, irme echando con cosas de su vida locas. Por ejemplo, ¿usted tomó mojito con Fidel Castro? Yo tomé mojito con Fidel Castro. Eso es. Wow. Sí, maravilloso. Primero me dijo, ¿qué tomas? Pero y... para, llegaste a Cuba, que eras Dios en Cuba, más sí, o menos. Sí, no, no, yo ¿con me, qué? La, me había ¿con dicho qué? Que era por a Francella. Ese es increíble. ¿Cómo lo veían? Alguien te avisa y te dicen, queremos que venga, y llegaste con honores. Un jefe del aeropuerto. Un jefe de Estado. Sí, sí. Me vuelve loco esa historia. Es maravillosa porque me habían dicho, primero fuimos con el Festival de Cine Argentino en Cuba, en La Habana, en diciembre del 2003, 15 años. Sí. Fuimos con Adrián, porque él tenía una película, creo que El Día Que Me Amen. Y con el, y yo fui con, ¿qué película? Con Un Día en el Paraíso, no me acuerdo. Con Un Día en el Paraíso, con Araceli. Y también fue Luis Alberto Calera, fuimos. Y me dijeron, mira que no vas a poder caminar por La Habana. Y yo, ¿en serio? Y de verdad, textual, fue algo tremendo. Tremendo que... Que no le pasó a Adrián y a nada, era por poner a Francella. No, era por poner a Francella. No, sí, dejarle, claro. Eran desconocidos, yo los miraba y yo, ¿te imaginás? Claro, joder, sí, no, andate. Ya estaba en autoparte. Sí, no, claro. Y para cómo si... Y a Adrián no le gustaba nada. Se reía mucho. Sí. Pero que también fue muy sorpresivo, fue muy, muy fuerte. Y después llego al hotel, el Nacional, el emblemático, sí, sí. Y veo toda la comitiva en U, como viste, todos con sus vestuarios, uniforme, cosas así. Yo, aquí no me esperan, yo con una gorra todo dormido, llegaba, y era que llegaba yo, te imaginas, no podía creerlo. En ese hotel, además, de Hemingway, de tanta gente, sí, sí, que sí, estuvo en ese lugar. ¿Y fue hermoso la estadía? Fue hermoso, pero de verdad era muy masivo. Era ¿y Fidel? Una... Ay, bueno, y en un momento me hablaban que Fidel era fanático de lo ponía Francisco, en serio, y lo quiere ver, y bueno, sí, pero pasaban los días y nunca me convocaba. Y el último día, porque fue creo que de sábado a sábado, el sábado que ya me volvía, me vinieron, entraron al hotel y me vinieron a buscar, que me quería ver. Y yo, pero yo miraba la hora por el avión. Y me dice, que sea tranquilo, me paran todo, ¿te imaginas? O sea, olvídese, claro, va a salir en el horario que usted tiene que salir. Y dicho y hecho fui, me llevaron al Palacio de las Convenciones, creo. Y ahí solito lo veo que llega. ¿Con entero, uniforme? De fajina estaba. Altísimo. Fajina. Muy alto, entero. Pícaro. Llegué a las 6 de la tarde que tenía que verlo, y cuando llego eran 6:01. Me dice, ¿qué tarde? Me hizo así, me dio el ojo. Digo, no, me saludo, yo estaba medio quietito. Sí, sí, me dice, sí, ¿qué toma? Y dice, bueno, no sé, una gaseosa. Y yo, sos abstemio, me dijo. No, ¿qué abstemio? No. Pero son las 6, comandante, un mojito. Digo, bueno, claro. No. Un termo de mojito. Un farol, pero no sabía. Pero ese ron, viste, sí. Y ya gané 3, me tomé. En la charla me tomé 3, ya estaba. ¿De qué hablaban? Mira, fueron, nunca me lo olvidé, fue 1 hora y cuarto que estuve con él, a solas, con alguien del protocolo de él. Se habló de muchas cosas, pero sobre todo él le gustaba saber a cuánta gente, por ejemplo, daba trabajo a partir de una película. ¿A cuánta gente daba trabajo a partir de un programa de televisión? No dejaba de ser política. No, o de una obra de teatro. Si era, ¿cuántos técnicos trabajan? ¿Cuántos actores? O sea, vos sos fuente de trabajo de los demás. ¿Sos vos el que le das trabajo? ¿Quién le da? ¿Qué decían tus papás? ¿Te apoyaban en la carrera? Bueno, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, él te dijo que hacer reír es importante. Eso es muy... Ah, la frase divina. Sí. ¿Tú eres consciente de lo que significa hacer reír a un pueblo? Tú vas a hacer reír a mi pueblo. Oh, me eso, eso. Que te diga, Fidel Castro, te lo digo porque... Fue hermosísimo. No hay mucho más en reconocimiento de tu laburo que no, Fidel Castro, verdad, que no va a haber otro en la historia, te diga que vos haces reír a Cuba. No sé qué más hay, boludo. Tú eres consciente de lo que significa ser feliz un pueblo. Retirate. Voy a ser feliz a mi pueblo. Oh, bueno, muy grande. Y después me gustó porque conversamos mucho. Preguntaba... No, no, pero de política tenés razón, se hablaba un poco de ese modo de política debido al tema. Pero nada, me preguntaba si mi papá me apoyaba. Digo, él me decía que busque algo paralelo para no morirme de hambre, que no estudie solamente teatro, que no trabaje solamente de actor, mi papá. Sí. Entonces, ¿murió cuando vos eras? No, hace mucho, cuando ¿no? empezaba, cuando yo empezaba. Claro. ¿Cómo decías que? Murió, mi papá muy joven, sí. joven. Sí, exactamente, muy muy joven. Pero cuando yo empezaba a estudiar teatro me decía, estudia hijo, pero buscate algo paralelo. Y él me decía, porque te puedes morir de hambre. Y él me decía, no te moriste de hambre, me decía Fidel. Digo, no, me fue bien. Pero fue muy muy encantador, muy muy. Y después fue algo maravilloso cuando llegué a Buenos Aires, me llaman de una radio y me dijeron, ¿te enteraste? Digo, que te levantaron, pone a Francella, de Estados Unidos. Digo, ¿por qué me lo levantaron? Me dice, ¿por qué fuiste a ver a Fidel? No. Digo, no me diga, no sabía nada yo. Lo levantaron, lo daban en Miami. Lo daban en Miami. Telefe Internacional. No, era un canal privado de un, obviamente, disidente cubano, creo. Y lo levantaron. Qué loco. Y después no entendí por qué. Entonces me llamaron de Cuba, de Estados Unidos. Después, la periodista argentina, si no me equivoco, no acuerdo si era Hanglin o quién que me dijo esto. Y me quedé helado, no podía creerlo. El país que es el paradigma de la libertad, que de golpe hagan una cosa semejante, me pareció. Y dije, bueno, me quedé. Y al rato, a los otros días, me llamaron justamente de Estados Unidos, del canal. Que si yo me retractaba de haber hablado de lo que yo, pero ¿qué dije yo? No, como que usted dice que quedó visiblemente emocionado, ¿cómo puede quedarse visiblemente emocionado con un dictador? Asesino? Claro. Digo, pero yo esas palabras, visiblemente emocionado, no son mías. Habré dicho que fue movilizante para mí encontrar a alguien que para mí fue uno de los personajes del siglo, comulgue o no comulgue con su idea. No, pero no, digo, no, señorita, yo no puedo hacer nada más, que haga lo que quiera, levántenlo, yo no puedo hacer nada. Y se enteró él de testimonio. Y me mandaron, es que nunca pude encontrar esa carta. Me mandaron una carta. No, la voy a buscar. ¿La tenés? No, te estoy diciendo que la han mandado en su momento, fue el 2003, o 2004, enero sería, 2004, y le voy a dar vuelta a mi casa porque era un testimonio y no era un mail, era de papel, donde hablaba algo así como... Fidel. Salió y mostró una nota a su gente. Y dijo, ¿me equivoqué con ese hombre? Me equivoqué, como que... ellos me decían después, la gente del protocolo, que él, por más que no recibe a todo el mundo, a veces hay ministros que vienen de todos lados, y él recibe a quien quiere, y a mí me quiso recibir. Entonces, como que le mostraba a su gente, como su gente, no me equivoqué. Una cosa, no me acuerdo puntualmente, pero fue algo muy lindo porque yo contesté eso. Y después, lo maravilloso, que me acuerdo que hicieron una encuesta en CNN en español, o no me acuerdo en qué medio, a ver si querían volverlo a poner en el programa, y ganó 25 a 15, creo. Y lo volvieron a poner. Bien. Si vos te hubieras retractado, lo hubieran sacado de Cuba. Posiblemente. Sí, seguro. Y sí, claro, enojados. No, y además hubiera sido contra tu propia ideología, en el sentido de, vos no estabas... Es que Gabriel, que no había ideología, ahí había... No, con tu sentimiento honesto, que era, sí, estoy movilizado por lo que pasó, no puedo mentirme a mí mismo. No puedo mentirme, era muy fuerte, es uno de los personajes del siglo, fue una cosa realmente... Sí, aparte, imagínate si la declaración es como, no, la verdad, charlé una hora y media con Fidel, tomamos tres mojitos, no me pasó nada. ¿Quién te cree? Ponele que sí, capaz que sos una persona que no le pasó nada. Y si lo dice, también es honesto. Pero no te pasó eso. No, entonces, ¿por qué lo vas a ocultar? Fue muy agradable. Pero claro. No, como que no les gustó que yo haya presenciado o haya hablado con él. Bueno, viste, es como... son acérrimos los disidentes, ¿no? Muy. Te quiero decir algo que... Muy gracioso la recompilación que hizo Marianito Angarola. Porque a raíz de... Pusimos el audio porque a mí me sorprendió. Y me gustó. Me pasó que justo lo había visto a Daniela Mercedes Morán por la película, había visto el PH, me dijeron, no, estuve con Nelson Castro, me pasearon por la actualidad, y después saliste vos a contestarle a Nelson, con mucha altura, diciendo, la verdad, no era un tema personal, que lo admiraba, lo pusimos el audio acá, como, yo te llevo a contestar del cuaderno, y eso tapa la película, tapa todo lo que hablemos, ¿no? Sí. Eso es lo que le dijiste en vivo. Sí. Bueno, lo gracioso es que cuando le dijiste eso, la noticia de todos los titulares fue, Infobae, Guillermo Francella le recriminó a Nelson Castro una pregunta sobre los cuadernos de las coimas K. Diario Popular. El cruce de Nelson Castro y Franchella por los cuadernos de la corrupción. Clarín. Nelson Castro le preguntó a Franchella por la corrupción K y el actor le paró el carro en vivo. La Nación. Franchella en inesperada respuesta que colocó a Nelson Castro. Es decir, terminó lo de Nelson tapando también. No, o sea, no ganas de ninguna manera, Guillermo. Eso te quiero explicar. Capaz que si le decías qué terrible lo de los cuadernos, ya estaba. No sé, no, todo lo que hubieras dicho. No, porque eso lo levantó. Primero en el carro. Igual no queda la película, ya no se puede hablar de una sola cosa. Lo único interesante, yo leí todo, lo leí todo y también pensé lo mismo. Pero lo único interesante es que en el marco de la promoción de su película, Mi Obra Maestra, entonces algo se habló. Algo se habló. Sí, yo leí todo. Qué buena. Algo quedó. Algo quedó. No, pero te entiendo y tenés razón. Y por otro lado, no sé lo que decís de... No se puede evitar más, no hay forma. ¿Qué sé yo? No hay forma de... Es un martirio. Yo te entiendo, pero... Es tremendo porque es como... Porque también el medio funciona así, eso no se puede frenar. Es como muy difícil. Yo te tengo 2 horas hablando de la obra maestra. Está bien, no. Hablo un poco de tu historia de Fidel Castro. Ahora hablamos de los cuadernos. A lo que no puedo controlar es qué repercusión tienen otros medios de lo que se hable acá. Vos podés decir, hablé 90% de mi obra maestra. Y una le dije, sí, porque suponete se te escapa porque Brandoni es radical. Y yo le dije, no sé, ¿cómo van a juntarse con... Sí, Cambiemos? Obviamente que lo único que va a salir mañana es ese testimonio, claro. Entonces no claro. Lo puedes controlar. Sí, pero es agotador. Y sí, te es agotador. Yo, a veces que no se puede ni a uno... Un estreno, Andy. Estás caminando, sí, entrando sí. A la sala... Te pregunto, digo, ¿qué pasa? ¿Qué querés? Un día me acuerdo que fui a ver Tango de Saura, que hace muchos años, de Carlos, de una gran película que fue nominada al Oscar. Y me dice, ¿te gusta el tango? Y digo, sí, lo bailamos, más o menos. Bailamos, en un momento me vio en el medio del juego. Marinés me mira y me dice, por favor. Es necesario. Pero claro, ¿qué querés que haga? Y yo le ponía una garra para no quedar como amargo con él. Con él. Mala onda. Que quede mil. No, yo colaboré con eso. Yo colaboré con eso también como notero. Como notero está bien. Pero hay un momento que decís, puede ser posible. Hay momentos que digo, no. Uno debe parar, debe parar. Pero me veo bailando en el medio del hall. Pero por mí, porque aquí se pone garra al movilero. El movilero me dijo, entonces yo... Vos fuiste ignorante. No, pero te da lástima. Porque aparte cada lástima. Movilero trae su rutina cómica. Entonces voy a decir, claro. Mira que yo hago que estoy enojado. Oh, Dios. Y bueno, dale, enojarte, dale. Ahora, ¿cómo te va? Y ya hace que no me mira y mira para afuera. Te estoy hablando y yo repitiendo. Ah, ¿qué? Decime. Entonces tengo que adaptarme a la rutina de cada... Aguanto, que te pregúntame por la película. Hijo de puta. Te trae a, ¿cómo se llama la bailarina de tango? A Mora Godoy. Te trae, como se llama, la producción. Un bandoneonista. Yo haría eso. Y de traer con producción. ¿Por qué este sufrimiento? Entonces no voy a los estrenos. Porque llega un momento que quieren un testimonio. Quieren, como dijiste vos, si no sos un amargo. Si no sos soso, sí. No decís nada, que hay que comprometer. Sos tibio. Sí, sos tibio, pero hay uno que se compromete, que me vas a decir el compromiso, ¿viste? A veces ves a los compañeros que en medio suben al escenario y vamos por los inundados, y no fueron nunca, ni se mojaron las piernas, o sea, te quiero decir inundado porque recuerdo esos testimonios que los miraba y digo, ¿y ahora irá? Ahora... A ver lo que está pasando, no van, o sea, es por la galería, hay momentos que también es cansado. Te hincha las bolas eso, sentí que hay mucha pose y mucha crispación. Sí, claro. Mucha crispación, sí, o sea, se pueden lograr muchos objetivos sin estar tan crispados, o sea... Eso es algo en general, ¿no? Absolutamente, hay crispación, hay todo eso, o blanco, negro, o... ¿Lo sentís en tu vida fuera de micrófono, como hemos contado acá en un asado, amigos, gente que empieza a discutir? Sí, y no como sé que qué. Demasiado. Yo no lo viví nunca en la vida y tengo muchos años, ¿eh? O sea, no lo he vivido nunca. Nunca. Hay como un enojo, como... Bueno, nada, esta realidad que hay, le hace grieta, le hace lo que quiera, pero que es de bandos, de enemigos, parecería, porque pensás... De otro modo, pero es muy cansado en cualquier ámbito, ¿eh? Yo quiero sí que opine de la academia, quiero que opine de Racing. En el marco de mi obra maestra, película que está por estrenar, dirigida por Gastón Duprat, que protagoniza junto a Brandoni. ¿Cuándo se estrena, Andy? Se estrena el jueves ya, este jueves. Sí, pasado mañana. Pasado mañana, no sé la fecha, pero en todo el país. Mañana se estrena, perfecto. También sigue produciendo Amigos Desconocidos. Perfecto Desconocido. Dirigiendo Perfecto Desconocido. Produciendo también, ¿o no? ¿Produciendo, Caña? Todavía no fui al teatro, vi la película, me volvió loco, la vi 10 veces. Al director le encantó al original la película. Sí, le fascinó. Le fascinó. Estuvo acá. Contale cuántas veces la viste, la película. Los motivos. Ahí Sermo le puede contar. No, la gracia es el motivo, si no veías nada. Tenés que venir, calla. Sí, ya podés. Sí o sí, sí o sí. Ya podés. Pues yo puedo. La vi como 10 veces la película. La Tana, ¿no? La Tana, sí. Estaba soltero en aquel momento. ¿Están pareja actualmente? Sí, sí. Un beso a Carolina. Un besito grande, Carolina. Estaba soltero y la vi y dije, es una película tremenda y es para ver con una chica. Entonces yo, no sé, si salía con una chica, siempre ponía la película con una chica, ponerle diferente a la otra vez, y siempre ponía la película como si nunca la hubiera visto. Y me sonreía y me reía y hacía como una actuación y a la chica siempre le gustaba. ¿Qué garra que le pone? Mucha garra. ¿Qué tipo pícaro? Conocía los diálogos. Siempre la vi por primera vez, varias veces, por primera vez, ¿no? Siempre por primera está vez. Muy bien la obra, está muy bien los actores, los amás. Yo la vi... con Sampaoli la viste vos. La vi con Sampaoli. ¿Te conté esa historia? Sí, me contaste que estaba... Claro, pero que era como en un momento todos mirando un pelado y con Flor nos mirábamos como, ¿a quién viene el amor del pelado que yo? Y digo, a Sampaoli, premundial. Que era muy cotizado. ¿Cuándo está? Quiero ir. ¿Cuándo está? Miércoles a domingo. Pero vení, te va a encantar. Sí o sí. Porque aparte la devolución que nos hacen todos es eso, ¿no? No, es muy buena, muy buena. Es como estar espiando a través del ojo de la cerradura, ver a 7 amigos hablando y... contando un montón de cosas. Tanta identificación uno siente. Es que es vital, ¿cuál es la mirada del dire? O sea, ¿qué quiere el dire? Hay que entregarse, hay que entregarse. Por supuesto, ¿no? Vos tenés tu propia mirada. Claro, pero eso se conversa, todo en el proceso de ensayos, escribiendo, primero te da un guión, pero después hay una mesa de trabajo donde se empieza a leer y nosotros ponerle nuestra impronta y él ver si le gusta o no y corregir, después viene la versión 2, 3, 4, 5, gracias Gaby, vienen versiones distintas hasta llegar a la definitiva. Pero es vital cuál es el tono que quiere el director, y por supuesto que se conversa. Con Gastón fue muy placentero todo el proceso, porque sí. Re democrático, re piola, tratando de chupar lo mejor de nosotros y volcarlo en el libro. Entonces cuando se llegó al set, en el rodaje, no había que pensar nada, era hacer lo que habíamos ensayado. Y Brandoni también. También, ensayamos mucho. Bien. Mucho. Y después está, sí, nosotros, esa química que hay entre nosotros. Son amigos, ¿no? Somos muy amigos y nos queremos mucho, pero también hay un tema en la comedia, que tenía muchas ganas de hacer comedia, porque después de 3 películas, que fue El Clan, Los que aman, odian, tenía ganas... No, y nosotros teníamos ganas de verlo, sino, ¿en serio? Yo tenía muchas ganas de que me pase este presente que tengo, Gaby. Yo tenía ganas de que me convoquen directores que yo respetaba mucho y yo sabía que a ellos les gustaría trabajar conmigo, pero no me convocaban. Entonces al final salió y empezó y tuve una continuidad de 10 películas, que empezó con Rudy Cursi y siguió con El secreto de sus ojos y todas las que mencionamos. Pero no, yo tenía ganas de volver a la comedia, muchas ganas, y esta comedia es deliciosa. La gente yo creo que le va a gustar mucho, Dios quiera. Bien. ¿Qué pasó? No observé. Estamos pendientes de... porque capaz que había algo importante. No. Bien. En eso soy un poquitito observador. Ok. Cerrando, en el marco de mi obra maestra, cerrando la sala con Guillermo Francella, que estamos, me gustaría, eligiendo una, tiene muchas historias, anécdotas, podemos estar toda la noche hablando de eso, la tarde, pero la de Woody Allen no te la escuché nunca. La de Woody Allen, la hora que me pasó... Ah, maravilloso. Nada, yo siempre cuando voy a Nueva York me gusta ir a Cipriani, el restaurante que estuvo en Buenos Aires, ¿se acuerdan? Sí, muy Susana, lo relaciono con Susana Jiménez, no sé. Yo iba mucho también acá, estaba al lado de Patio Burris, y allá hay dos, uno en el Soho y otro en la Quinta Avenida. Yo voy a los dos. Pero en la Quinta me gusta porque cuando voy, viste, además de una pasta riquísima y de la onda que hay en el lugar, siempre ves celebrity, siempre ves a alguien. Siempre. A Olive Garden nunca. Un poquito de rica pasta en Olive Garden. No, querido, es un lugar para... Pero ahí vi a todos, a Hugh Grant, Liz Harley, James Caan, Travolta. Vi a a muchísima gente cuando iba a comer siempre veía algo. Le estás tocando el culo a Schultz, que ahora va a ir seguramente. No, no. Vas a viajar especialmente a buscar gente que esto es este mucho lulo, Gabriel, se vuelve loco. Lo tenés al lado. Me vuelvo loco. Lo tenés al lado, lo tenés al lado comiendo. Sí. ¿Y bueno, a quién te tocó, Woody Allen? No, entonces voy a comer, fui con mi hermano hace poquito, juntos, hacer un viaje, y yo ya los conozco de tantas veces que fui. Entonces, oh, bienvenido, qué sé yo, me ponen una mesa, bien. Me dicen, está bien ubicado, ¿no? Se hizo simpático el metro. Yo, ¿por qué? Yo, mire quién tiene al lado. Me dio vuelta acá y donde estás vos estaba Ferguson, el de Manchester. United, Alex, ah, Alex Ferguson. Y yo, ah, sí, sí. No, no, no solo eso, mire, ¿y dónde estás vos? Woody Allen comiendo. Digo, no te puedo creer, no te muestro una foto. Entonces digo, ¿cómo puede ser que esté tan al lado? Y como, si yo de verdad te hubiera fluidez en el idioma, me conozco, digo, es un segundo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Es un segundo y me acerco, lo saludo y podría hablar. Esta impronta que yo puedo tener, pero con mi idioma. Cuando ya tocas oído que no puedes exteriorizar con un idioma, digo, ¿cómo hago? Entonces mi hermano, estamos comiendo la pasta, y yo, está Woody, bueno, dale, come la pasta, decía mi hermano, claro, se te va a enfriar. Mi hermano dijo, qué lindo, se emocionó un ratito, bueno, se puso el babero, y arrancó a comer la pasta, él es más tano que yo, y comíamos, yo lo miraba, y digo, pero para déjame armar una frase, Ricardo, y, uy, me dice, comé. Y entonces la llamo a mi hija, Joana. Entonces digo, Joana, mira, lo tengo a Woody Allen a un metro. Me gustaría que me armes una frasecita y yo la estudio, pero porque yo te juro que sé inglés, porque estudié bastantes veces la gramática, no estudié conversación como debería ser, claro. Estudié con gramática, los verbos, los adverbios, los auxiliares, entonces yo la armo, y la armo muy bien, pero tardo. al tardar, el hombre se va, no me da tiempo a armarla como yo quiero, entonces esa fluidez no tengo. Y ella, adivina, empezó a hablar, que habla perfecto inglés, y me arma una frase, me acuerdo una palabra, una de ellas que ni conocía yo, finally, finalmente, ¿no? Como finalmente lo conocí. Claro. Yo. Bueno, me la arma y yo empiezo, mientras como, la estudio un tarado. Pobre tu hermano que quería comer. Nada, tranquilo. Comer y conversar un poquito, sí. Yo estaba cuando estudiando, porque me la armó larga, grandota, sí, era. Sí, sí. Yo se me va a ir, yo van a compactarlo. Un monólogo, poco, claro. Bueno, y dicho, cuando... veo que se para, que se está yendo. ¡Qué presión! No le estaba pasando bien. No le estaba pasando bien. No. Preferías no haberlo visto. Claro, total. Pasa y eso. Me agarró como... Ay, ¿cómo? Entonces me acerco y él está de espalda y digo, señor. ¡Ay, no me escucha! ¡Es sordo! Digo, ser. Entonces la coreana o vietnamita, la que tiene al lado, le digo... No sabe si es la hija, la madre, la mujer, sí, sí. No sabe quién carajo es. Y le, sí. Le hay un gestito como si me dolo atrás, que se lo que yo... Entonces se da vuelta, digo, oh, divino, me da la mano, y digo, hola. Entonces bien parado, bien. Porque estaba estudiada, podía decir, de toda la seta, la frase estaba toda estudiada. ¿Qué le dijiste? Todo eso, pues no me acuerdo. Sí. Finally, bueno, no, que finally. De verdad que lo respetaba mucho, que siempre lo admiro, que realmente lo admiro mucho, y que finalmente lo pude conocer, y no quiero molestarlo más, pero ni pude explicarle que era actor. Y él se quedó, y que me dijo, así, y como que daba para un poquito. Vamos a tomar algo. Pero no sé si tanto. Letra, no tenía la fluidez. Claro. Para y poder se conversar. Fue. Sacate foto. Supuesto, sí. Claro. Para y poder se conversar. Fue. Sácate por foto. Supuesto. Sí, le puse la manito a la vietnamita, pues yo, ya está. no, a mí no, a él, en el hombro, como diciendo, ya está. Ya le pusiste garra, ya llévatelo. Y volví contento. Excelente. Perros de la calle. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Vestite para hacer el viaje más impredecible y zarpado que existe. Vestite para vivir. Descubrí Trip con lo último en moda deportiva urbana, zapas y accesorios de Nike, Adidas y muchas marcas más. Pasá por Trip o entrá en tripstore.com.ar y ponete todo para vivir a fondo cada día. Trip, llévate a donde quieras. Te contamos una historia real. Un pasajero nuestro sufrió la reprogramación de su vuelo en pleno aeropuerto. Enojado, nos escribe por redes para que le busquemos otro horario y así no perder su estadía. El equipo de guardia de Avantrip le encontró un nuevo vuelo y el pasajero se ahorró la fiaca de tener que cambiar todo su itinerario. Todo esto fue a las 11 p.m.

Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Decir que antes no me acordaba, me fijé, y la segunda película más vista argentina del año fue El Amor Menos Pensado. Entonces, porque me quedé colgado y quería decir, la más vista argentina fue El Ángel, la segunda El Amor Menos Pensado, la tercera Re Loca y la cuarta Mi Obra Maestra, porque todo viene a cuento de la nota que repetimos con Francella, que esa fue la cuarta película argentina más vista del 2018. Hemos comido como... ¡Comimos! Claro que sí, gracias Diego. No hay por qué. Gracias a Ale Ale Cabrera, que sigue abierto permanentemente. Cabrera 4270, ahí en Cabrera de la Valleja. Vos podés ir ahí y ellos están siempre, esa cooperativa hermosa, atendida por sus dueños. Cabrera 4270, gracias a Sergio, gracias a toda la gente de Ale Ale que permanentemente están allí trabajando a destajo para que todos los que pasan por ahí coman y salgan felices. Gracias, Ale Ale. Cabrera 4270. Nosotros nos vamos, 1 y 5 de la tarde, y nos volvemos a encontrar el lunes con el último programa del año, y luego el martes con música y grabaciones, etcétera, y el miércoles en vivo con el primer programa del año de Perros de Verano. En este caso, seguiré en esta soledad que estamos transitando, pero con ustedes del otro lado. Que yo te voy a abrazar igual cuando lo necesites. Y yo también a ti, Diego, en esta soledad que nos han condenado sí, a pasar. Sí, sí, sí. Así de bien nos portamos durante el año. Y sí, algo mal habremos hecho. Martín Moya no va a estar el miércoles. Menos mal, ¿no? Menos mal. Felices vacaciones, Zucca, no sé si va a estar el miércoles. Ya no está ahora. Felices vacaciones para Pablito. No queda nadie, ¿no? Sálvese quien pueda. Bien, nosotros nos encontramos de vuelta entonces la semana que viene. Que tengan un excelente fin de semana, y si nos están escuchando ahí, y si no, el fin de año que los agarre como pueda. Hasta luego, buenas tardes. Felicidades, Gaby. Nos vimos. Despegar.com anunció Perros de la Calle en Metro. Comprá tu vuelo en Despegar y aprovechá descuentos exclusivos en alojamientos, actividades o el auto para todas las vacaciones. Despegar te acompaña durante todo tu viaje. Empieza Basta, suenan los autos, las calles, las casas. Pone la Metro, a ver qué pasa. Es la buena onda que se traspasa. Escúchenlo, siéntanlo. Estamos en el aire, entrando en acción. Una vez más, como todos los días, lunes a viernes, en esta sintonía. Escucho Basta mientras todo pasa, girando en la ciudad. Escucho Basta mientras todo pasa, girando en la ciudad. Son cuatro niatos que se juntan a diario. Son muchas voces en todos estos años. Tantas historias, tantos comentarios, estimulando el imaginario. Como un árbol de la copa a la raíz, ondas que se expanden por todo el país. Lo auténtico es la posta, pensar distinto. Basta de querer ver todo lo mismo. Escucho Basta mientras todo pasa, girando en la ciudad. Escucho Basta mientras todo pasa, girando en la ciudad. LP en la casa, vamos a ver qué es lo que pasa.